En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Ante nosotros se despliegan 32 rumbos de emoción, de alegrías, de sustos y de tristezas, como la vida misma, a veces una cruda realidad, a veces de color de rosa. Nuestra intención es desatar la imaginación, descubrir nuevos rumbos y disfrutar de las mejores sensaciones. Ese es nuestro objetivo principal, el que nos hemos planteado cumplir durante las próximas 5 semanas. Os propondremos visitar lugares lóbregos y encantados, salvar de la quema pública a personajes históricos, nos detendremos a pensar en el ser humano, en los faltos de humanidad, en la tecnología que estamos desarrollando. Viajaremos constantemente desde el presente al pasado y al futuro. Y para que todo ello tenga coherencia, nos esforzaremos el equipo V. Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento. Agosto se avecina, ahora empieza mi guardia. No terminará hasta que las hojas amarillen en los árboles. No tomaré vacaciones, no alquilaré un apartamento en Benidorm. No visitaré el chiringuito, no llevaré tumbona. No plantaré la sombrilla en primera línea de la playa. Prepararé y viviré mi sección. Soy el cronista del verano. Soy el guardián de la rosa. Soy quien soporta el calor infernal de la calle y el gélido aire acondicionado del estudio. Soy quien custodia un legado tan sagrado como sus oyentes. Soy del equipo V. Entrego mi fuerza y mi honor a la rosa de los vientos durante este verano y todos los que estén por venir. Lo dicho, para que todo ello tenga coherencia, nos esforzaremos el equipo V. Después de escuchar ese juramento de la Guardia de la Noche, cualquiera dice que no. Una vez Bruno Cardeñosa, Silvia Casasola y el equipo titular disfrutan ya de unas merecidas vacaciones. Así pues, sin más dilación, os invito a disfrutar de la mejor radio. La radio en color, la que nos pone los pelos como escarpias, la que nos hace soñar, confundir la ficción con la realidad, con una suerte de contenidos que espero que sean de vuestro interés. Marian Moreno al frente de la parte técnica. En la redacción ya no tenemos repetidor. Al final consiguió el aprobado Borja de Jorge, aunque ahora que lo pienso estaba con el abecedario en la mano la última vez que lo vi en ABC. Bueno, lo dejamos ahí. Cuidemos igual de bien a Elena Palencia y de Madrid, que ya lleva un mes entre nosotros y que confiamos en que aprende y disfrute haciendo la mejor radio a lo largo de este mes de agosto, que no ha hecho más que comenzar. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Ciencia, ficción, tecnología. A modo de telegrama, estos son los titulares del programa 2225. Dicen que es la actriz más deseada del momento. Será nuestra madrina, Amaya Salamanca. Mario Viciosa nos abrirá el garaje de Mario V. Nos ofrecerá las claves de la criptografía y la de un personaje principal, Alan Turing. Por cierto, ¿os habéis parado a pensar en el futuro de los kioscos? Elena Palencia lo ha hecho y nos lo va a contar en la ciencia ficción del presente futuro. Hablando de pensar, nuestro pensador oficial, Jorge Sánchez Manjabacas, nuestro filósofo, nos propone reflexionar sobre el otro que sí te ve como rival, te puede querer eliminar. Tal vez eso fue lo que le sucedió al faraón niño. Nos lo contará Jerónimo Tristante. ¿Os apetece adentraros en la tumba de Tutankamón? En cuanto a cuanto a Jean-Antoine Poisson, fue otro el motivo que la llevó a la tumba. Esta noche, antes de que Madame Pompadour caiga fulminada, Aurora Ferrer acudirá a salvarla del villano que quería verla muerta. Y si no desfallecéis, junto a Raúl Shogun viajaremos a los lugares del cómic. Genosha y Tierra Salvaje serán nuestra primera parada. En esa tercera hora de programa estrenaremos y podréis ver la pizarra de Paula, en la que escribiremos lo que hace que una serie en la web alcance el éxito. Y sí, he dicho bien, lo podréis ver. Esta semana subiremos el vídeo a la web en OndaCero.es. Podréis escuchar y ver a Paula Hernández. Rafa Casete, ¿dónde lo podéis ver? Pues haciendo de Don Hilarión en la verbena de la Paloma. Sí, va a ser un verano de zarzuela y él nos hablará de las mejores. Y no, no me olvido de jugar al escondite también este verano. ¿Dónde está Vanessa Alonso? Os proponemos encontrarla. En Twitter iremos ofreciendo pistas con almohadilla Rosavientos, con etiqueta almohadilla. Sí, Aurea Molina, sí. Este verano siento tu presencia también cerca. Creo que en cualquier momento va a dejarnos caer su boli rojo sobre nosotros. Así que estad atentos. Con el plano y la hoja de ruta marcada, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Una vez más, va por vosotros. Juan, abuelo, con vuestro permiso, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Carlos Núñez, Jorge Ruiz de Maldita Nerea, Berto Romero, Santi Rodríguez y Mónica Aragón han sido los padrinos y madrina de las 5 ediciones anteriores. Galicia, Murcia, Cataluña, Andalucía e incluso México DF han estado presentes en nuestro arranque veraniego. Creo que tocaba quedarnos en Madrid. Ella es madrileña, de Coslada, tan solo 28 años más bien, y dicen que es la actriz más deseada del momento. Compaginaba sus estudios con sesiones fotográficas. Sobre la mesa acumulaba apuntes de derecho, administración y dirección de empresas con instantáneas de publicidad para Marco Aldani, entre otras marcas como Telecable o Movistar. Más tarde vendrían sus escarceos con la música, el cine, el teatro y definitivamente la televisión. Interpretar. Aparcó los estudios universitarios y desplegó todo su encanto y arte en la interpretación para emprender un camino a la fama. A la fama que trata de medir, de controlar, para que su vida profesional sea coherente con su vida personal, en la que prima la intimidad y la discreción. Desde luego el esfuerzo, el tesón por conseguir su paraíso merece nuestro reconocimiento y admiración. Muy buenas noches, Amaya Salamanca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, bien, aquí... Pedazo de presentación, madre mía. Trasnochando un poquito. ¿Tú eres más noctámbula que... o te gusta más el día que la noche? No, yo siempre he dicho que soy muy nocturna y de hecho a la hora de trabajar los rodajes e incluso cuando estudiaba, no solo para ahora para trabajar, sino cuando estudiaba y tenía exámenes, yo era de las que me quedaba pues hasta muy tarde de madrugada estudiando. Uh-huh. Lo que llevo fatal es lo de madrugar, tengo que reconocerlo. ¿Y ahora sigue siendo así? Es decir, papeles, todo lo que tienes que estudiar y prepararte, ¿también aprovechas la noche para prepararte un poco? Sí, siempre. Es que por el día, el madrugar, es algo que no va conmigo. No sé por qué, pero soy incapaz. Y ahora preparándote ya la segunda temporada de Velvet, ¿no? Efectivamente. Ya en nada. La segunda temporada de Velvet y nada, muy contenta porque pude estar en los dos, penúltimos capítulos. Uh-huh. Mientras estaba embarazada, claro. Y bueno, pues ahora ya vuelvo pues ya sin el bombo, que digamos. Uh-huh. muy bien. Oye, enhorabuena, por cierto, por Olivia. Si echas la vista atrás, 28 años, como decía, tienes tiempo primero para hacerlo, ¿y qué conclusión sacas? Es decir, no has parado, entonces no te quedas sin fuerzas. No, que va, al revés, yo creo que es que todavía me quedan muchas cosas por hacer, o eso espero. La verdad que sí que he tenido la suerte de tocar pues varios palos, porque efectivamente he hecho teatro, cine, televisión, he hecho doblaje también, he cantado también, uh-huh. O sea que un poco de todo, pero me encanta, me gusta porque me gusta poder ir haciendo cosas distintas, ¿no? Como para no aburrirte nunca. Has dicho que has cantado, ¿no? Cantabas esto, sí. Creo. Esta eres tú, ¿no? La que va a cantar ahora. No, por favor. SMS. No me das esto. Oh my God. Sí, mira, mira. Ay. Sin miedo a soñar. Aquí, aquí. Eras Paula. Ay, que me muero de la vergüenza, Martín, por favor. No me das eso. Sí, sí, sí. Oye, no sé si es el... Cuando empecé con una serie para en la Sexta que se llamaba SMS, uh-huh. Y que iba pues de un grupo de amigos que formaba un grupo, ¿no? Y era este grupo, el de SMS, entonces también me tocó cantar, efectivamente. Pues nada, de aquí ya a hacer musicales, que ya es lo que te falta. Oye, sería ese, ya que lo mencionamos y lo estamos escuchando, ¿es un punto de inflexión en tu carrera esta participación en SMS? ¿Cuál sería tu punto de inflexión, bueno, en el que de repente despega? No, mi carrera es un punto de comienzo realmente, porque yo empecé la interpretación con esta serie. Y yo creo que el punto de inflexión sí que sería más Sin tetas no hay paraíso, que fue una serie que tuvo mucho éxito y yo creo que fue un poco el trampolín, ¿no? Realmente. Uh-huh. Ahí interpretabas el papel de Catalina. Efectivamente, sí. ¿Qué papel te ha marcado más o te ha dejado más huella? Pues no sé, a cada uno le tengo un cariño especial, ¿no? Ya te digo, de repente Catalina fue como el trampolín, y las tres temporadas que hubo de Sin tetas no hay paraíso fueron muy distintas, por lo tanto se podía jugar con el personaje mucho, porque no tenía nada que ver el personaje en la primera temporada con el de la segunda temporada ni con el de la tercera temporada. Y en cambio, otro de los personajes que me gusta mucho es Alicia Alarcón en Gran Hotel, porque bueno, pues yo creo que es un poco un personaje más maduro, además es un personaje de época que no había hecho hasta el momento, y entonces pues también tengo un cariño especial. Serie que se emite, ahora se está emitiendo, o se han emitido unos capítulos en Alemania también. Sí, bueno, en Alemania, en Inglaterra, creo que ha llegado hasta Rusia también, o sea, ha tenido, bueno, está por todas partes. Uh-huh. Así que genial. También fuiste reina, bueno, princesa, bueno, entonces. Bueno, yo fui princesa, sí, efectivamente, la princesa, ahora reina Leticia. Y de alguna manera pues también le tengo mucho cariño, porque era interpretar a una persona que está viva, que es muy conocida, que todo el mundo conoce perfectamente porque está en la prensa cada día, y entonces pues era el intentar interpretarla que todo el mundo creyera que la estaba viendo a ella. ¿Y a qué retos, bueno, pues en tu carrera personal, profesional, te quieres enfrentar? ¿O se te han pasado por la cabeza y has dicho, venga, a por el siguiente? Pues, no sé, realmente todo lo que sea distinto de lo que he hecho hasta el momento me atrae muchísimo. ¿Sabes? Algo que no se hace mucho en España es cine así de acción, y ajá, hacer a lo mejor como un Kill Bill o algo de eso me encantaría. ¿Menciono la palabra Hollywood o no? Pues, hombre, mencionarla está muy bien. Pero que no es algo que me obsesione realmente. Yo la verdad que estoy trabajando aquí en España y estoy muy contenta, y por supuesto que no cierro puertas a nada, y estaría encantada de ir, pero no me lo pongo como una meta a conseguir ya mismo. ¿Tienes a alguien, bueno, en tu familia alguien se dedicaba al mundo del espectáculo? No, para nada. Fue algo sorpresa para uh-huh. todos, incluso para mí. O sea. ¿Y tienes a alguien que digas, bueno, pues es que me gusta mucho esta actriz o la forma de interpretar de este actor, en el que pienses, en el que digas, bueno, pues su forma de ser, incluso en su vida personal, me gusta porque quiero parecerme? Naomi Watts me gusta mucho. Charlize Theron, creo que tiene la capacidad de hacer todo tipo de cine, ¿no? Que no están para nada, que no hacen solo un tipo de género ni nada, sino que hacen desde comedia hasta drama, y no lo sé, me encantan. Y españolas, pues bueno, pues hombre, Maribel Verdú me parece genial, que también, pues eso, puede interpretar todo tipo de papeles. Uh-huh. Has hecho, ya hemos dicho, de todo, hasta videoclips, largometrajes, doblaje, cortos, televisión, teatro. ¿Con qué te quedas? O de cada uno un poquito, ¿no? Esa es la pregunta que siempre hacéis, además, y yo siempre digo lo mismo, que es que no me quedo con ninguno, yo me quedo con los proyectos que te atrapen de alguna manera, porque sean un reto, porque signifiquen algo para ti, porque creas en ellos, pero yo no me quedaría solo con una cosa. A mí me gusta interpretar y me gusta, pues, encima de unas tablas o para el cine o para la televisión o como sea. Uh-huh. Has hecho terror, bueno, como psicóloga escéptica en XP3D. ¿Crees en ese mundo paranormal? Ya como Amaya, ¿no? Como la psicóloga escéptica. No, la verdad es que no, para nada. Soy cero creyente en ese tipo de cosas. Siempre creo que todo tiene una explicación y en ese tipo de aspectos soy mucho más racional. ¿Y se puede ser políticamente siempre correcto? Se puede ser siempre, depende, si quieres serlo, sí, si no quieres serlo, no. Lo que pasa, yo procuro serlo siempre de puertas para afuera, pero tengo que reconocer que siempre con mis amistades, con mi familia y tal, ajá, sí que soy una persona como bastante alocada y que hago siempre lo que se me pasa por la cabeza. Y claro, es que hay que disfrutar, ¿no? Y vivir. Pero sí que es verdad que es difícil, ¿no? Esa vida pública, pero sí, de momento parece que, bueno, pues no has dado jamás una exclusiva y sí que mantienes cierta distancia, ¿no? Pero me imagino que no será fácil. Sí, efectivamente, según cómo te lo plantees. Yo nunca he dado una exclusiva sobre nada que tuviera que ver, obviamente, sobre mi vida privada y espero que siga siendo así siempre. Me gusta mantener esa parcelita de mi intimidad y creo que, bueno, por eso no tengo ni redes sociales, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de eso, porque tenerlo también estás exponiendo un poco de, quieras que no, estás exponiendo sobre tu vida, ¿no? Entonces yo eso directamente tampoco lo tengo para que luego no me puedan decir, no, pero mira, tú aquí enseñaste, no, directamente yo no tengo nada. Sí, eso te iba a decir, efectivamente, tu presencia en las redes, bueno, se limita, pues hay usuarios, fans o hay una página web oficial, pero más allá de eso no hay un perfil personal tuyo en las redes sociales, ¿no? Sí, pues sí. No, sé que a la hora de promocionarte, ¿no? Y a la hora de dar publicidad al trabajo que has hecho, pues las redes sociales son maravillosas, pero claro, creo que también te quitan mucho de tu vida privada y tienes que estar todo el rato con el móvil así y no, eso no me gusta. Es una decisión por totalmente. Cierto, lo que me encanta es el tema que estás poniendo, que lo sepas. Me lo ha chivado un pajarito, no el pajarito de Twitter, precisamente, es de un dúo australiano, ¿verdad? Empire of the Sun. Sí, me encanta. Y se llama We Are the People Who Rule the World. Bueno, dice la letra de la canción. No viene por la película, dicen que ese imperio del sol es porque han viajado por muchos países o civilizaciones que tenían el sol como referente y de ahí el nombre del grupo. Pues con él te vamos a despedir, Amaya, no te entretenemos más, aunque sabemos que anoche te gusta un poquito, pero profesionalmente. Si me pones a más este tipo de temas, al final me vengo arriba, ¿eh? Bueno. Pues nada, la próxima, que sea aquí, que nos visites en los estudios de Onda Cero, que no sea en vacaciones, y nada, que gracias por atender la llamada de La Rosa de los Vientos a estas horas de la madrugada. Un placer. A vosotros, encantadísima y muchísimas gracias por todo, que vaya muy bien. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Espósito. Diecinueve minutos pasan de la una de la madrugada, vamos andando, vamos a meter aquí la clave, la contraseña, en principio no la ha cambiado Mario, error, hay que de vez en cuando ir cambiándola, ya ahora se lo diré, pero, uy, menudo cambio que le ha dado al garaje Mario, tiene un aire victoriano gótico, neogótico inglés, 18, 19. Oh, Martín, pasa, por favor, pasa. Pero Mario, oh, no querrás una taza de té, quizás todas las horas, no sea lo más adecuado para las 5 de la madrugada, que si quieras una tacita de té. Sí, una tacita de té. Y esto que tienes aquí, este disco, yo le doy al play. Que sí, pulsa, dale. Estás ambientado con el himno de su gran... Permíteme ponerlo en pie. De pie, por favor. La mano corazón. God save the Queen. Sinceramente yo prefiero la versión de la canción electrónica. Ya sabes que soy un tipo más de música electrónica. Luego te la voy a poner, luego sí, te la voy a poner. Ofreces, es que sabes lo que me ha pasado este año, Martín. ¿Qué ha ocurrido? Que he salido del garaje. Sí, bueno, este año sí, no se puede estar. He salido del garaje. ¿Y dónde has ido a parar? Porque pues, esto tiene, ya decía yo, un aire neogótico, cierto aire a Bletchley Park. Sí, mira, he estado allí como... Te ha gustado, ¿eh? Oye, como un japonés haciendo fotos, ¿eh? Has visto que me he traído hasta las cortinas, ¿eh? Gordas, pesadas, estas maderas, este olor... Me gusta la vidriera. No es original, es una reproducción. Me gusta, dice. Bueno, como casi todo lo que hay en Bletchley Park, ¿eh? Vamos a recordar a la audiencia lo que es Bletchley Park, porque a lo mejor... Yo no he estado allí, pero tú sí, por favor. Tú. Vengo reciente, por eso todavía se me ha quedado el acento. El acento. Claro. Bueno, buenas noches, Martín. Buenas noches, todo. Buenas noches, Marian. Buenas noches a toda la audiencia de La Rosa de los Vientos. Gracias por abrirnos el portón una vez más del garaje de Mario V este mes de agosto en La Rosa de los Vientos. Dices que no he cambiado la clave, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, después de haber estado en esta cuna de la criptografía, en esta cuna de los hackers de Reino Unido, que no sirve para nada. Que estamos en puertas de que no sirvan para nada ninguna de las contraseñas. Y durante este verano, en La Rosa de los Vientos, te voy a demostrar por qué vayan olvidándose de encriptar nada, de cifrar nada. Todo es cuestión de tiempo, dicen, ¿no? Ay, pero el tiempo pasa muy rápido. Y dentro de nada están inventándose ciertas cosas que ya advertimos en un programa, podían acabar con todas las claves en cuestión de segundos. Bueno, gracias por el té. Me habías prometido en ese recibimiento un poema. Hombre, es el momento. Siendo tan victorianos, hombre, pues yo creo que sería lo más adecuado. Pues, Martín, el micro es todo tuyo. Quiero que además este poema. No sé cómo proceder. Yo sigo de pie aquí. Puedo sentar. Es un poema para ti, también para toda la audiencia, y quiero que lo interpretes correctamente. Bien. Empieza así. Sí, por favor. Declamación. Eres mi ávido sentimiento, amigo. Mi afecto se asocia extrañamente a tu deseo pasional. Mi deseo ansía tu corazón. Eres mi soñadora compasión, mi tierno deseo, bellamente tuyo, la Manchester University Computer. Sí, lo último es una firma. Sí, Martín, no lo he hecho yo. ¿No? No lo he hecho yo. No soy especialmente ducho haciendo poesía. ¿Ha sido un copy-paste? No. Ni copy ni paste. Es el primer poema que compuso un ordenador en la historia de la humanidad. ¿Qué no hacen los ordenadores? Que no hacen ahora, pero esto es de 1900... Bueno, la máquina fue construida en 1951. El poema es un poquito posterior. Lo hizo una máquina... un ordenador, porque ya se podía llamar así, llamada Ferranti Mark I. Y, por cierto, esto se lo tengo que agradecer a mi amigo Javier Taravilla, filósofo de la tecnología, quien me lo ha pasado y quien me ha descubierto este mundo de los poemas cibernéticos, porque aquí entroncamos con Alan Turing, estuvo trasteando durante una época de su vida con esa posibilidad, la de que no solo las máquinas pensasen, que de eso vamos a hablar largo y tendido durante esta temporada, sino también... que no sintiesen, pero que sí pudieran, por ejemplo, crear composiciones que a nosotros, los humanos, nos emocionasen, como la música, como la poesía, como elementos que son capaces de ponernos en una realidad más emocional. A ver, en el 1 tienes el himno de Inglaterra, en el 2 a ver qué tiene Mario pulsa, aquí. Pulsa. A ver. Esta máquina era un filón, ¿eh? Esto es lo que yo te decía antes. ¿No es una grabación tuya de pequeño con el Casio? No, es Casio Tone. No. Tenemos que irnos también a esos años 50. Es el mismo, de hecho. Bueno, no exactamente la misma máquina, pero vamos, sí. También procede de ese mismo lugar. Esta máquina se dedicaba también a componer música. No componer, porque esto igual es el himno, es el God Save the Queen. Yo te decía que yo soy más electrónico. Es la primera interpretación musical por parte de un computador, de un ordenador. Esto para ir abriendo boca sobre si las máquinas piensan, que es la gran pregunta que se hizo Alan Turing, al que hoy le dedicamos nuestro espacio y al que en el fondo va a estar presente esta temporada, por muchas razones. El año de Turing fue el año pasado y el anterior, por así decirlo, ese centenario. Este se cumple en 60 años de su muerte, pero es que no han parado de desclasificarse documentos sobre la vida del que se considera padre o pionero de la computación, padre de todos los ordenadores, ordenadores de alguna manera, pero muchas otras cosas. Era un matemático tan eminente, de tal genialidad, que nunca llegaremos probablemente a poder medir, que detrás de él está los primeros conceptos de inteligencia artificial, cuando no se llamaban así, muchos planteamientos filosóficos de lo que era los años 50 en Europa, en Estados Unidos después, pero también de la biología, de muchísimos aspectos. Ha tardado en llegar el reconocimiento, ¿verdad? Por dos razones. La primera, porque era una figura en buena medida secreta, ya que estuvo trabajando, como bien has dicho, en Bletchley Park, ese lugar que este año hemos tenido la posibilidad de visitar y que, como digo, es donde se consiguieron romper los códigos nazis. Ya lo contamos en un programa aquí, uh-huh, donde se rompió la máquina Enigma con que cifraban los mensajes fundamentalmente navales los nazis. Y no solo por eso, sino también porque fue una figura, tristemente, terminó con una historia trágica, ¿no? Fue un proscrito dentro de su patria. Un hombre que hizo patria, precisamente, que consiguió vencer a Hitler con el arma de las matemáticas y de una inteligencia abismal respecto a la de muchas otras personas que estaban trabajando en la guerra, y que, sin embargo, no devolvieron el favor. Su homosexualidad le llevó a la muerte después de ser condenado. Y como ya hemos comentado en alguna ocasión, condenado a la cárcel, él se pudo librar porque optó por la castración química, un tratamiento terrible que le condujo al suicidio en muy poco tiempo. Además, desde luego un final trágico que nos hace reflexionar mucho, porque además en Reino Unido la homosexualidad seguía estando dentro de la, si no del código penal, si es verdad que fuera de la ley hasta hace nada, hasta los años 80, primerísimos años 80, ¿no? Ha sido noticia también hace muy poquito por esa máquina, por ese test de Turing. Hablamos de ello aquí en La Rosa de los Vientos. Francis Villatoro, arroba Emulenews, habló de ello en el programa. ¿Puede una máquina pensar? Es una cuestión que no se nos plantea ahora. Ya se planteaba en los inicios del siglo XX. Sí, en el fondo se planteó desde el momento en que ha habido máquinas, ¿no? El año pasado hicimos también un repaso por los autómatas, por aquellas primeras máquinas, en buena medida, que tenían una cierta autonomía, pero realmente se formula la pregunta con mayúsculas en el año 50. ¿Puede una máquina pensar? Además, se lo planteó Turing, porque, claro, años antes había estado tratando otro problema, ¿no? El de la creación de una máquina universal. Pero centrándonos sobre eso, lo que hace Turing en esos años, en los 50, es, ya después de la guerra, plantearse qué es lo genuinamente humano, porque se está preguntando qué es pensar. ¿Qué define una máquina frente al humano? Y el problema que tenemos hoy en día es que, claro, a la hora de hacer estos test de Turing, del que habló Francis y que ha sido noticia en las últimas semanas, es si pensar es lo mismo ahora que hace 60 años, si tiene sentido hablar de pensamiento humano frente a pensamiento cibernético, qué define el pensamiento, qué define la inteligencia, qué define lo artificial. Claro, han pasado muchas cosas durante este tiempo, y entre otras la explosión de la red de Internet, que ha puesto todo patas arriba y que ha desviado en buena medida la atención de lo que era ese gran programa de la inteligencia artificial de mediados de los 50, de los 60 ya posteriormente. Pero sigue habiéndolos. Sí, lo que ocurre es que, digamos que, como ya comentábamos también el año pasado, la información se ha comido todo y define nuestro mundo, ¿no? Lo verdaderamente interesante. En conversación con Enrique Alonso, un filósofo también de la Universidad Autónoma de Madrid, con el que hablaba hace escasas semanas, él iba más allá, ¿no? Y comentaba que el programa de la inteligencia artificial se había desactivado un poco en los últimos años, en las últimas décadas, por muchas razones, pero venía a simplificarla en que al final la inteligencia humana es más barata que la artificial, sobre todo en las condiciones de semiesclavitud en que se trabajan en muchos lugares del mundo a la hora de tratarlo desde un punto de vista eminentemente industrial, ¿no? Uh-huh. Es decir, esos robots que nos prometían hacernos la vida más fácil, sobre todo a la hora de producir y quitarnos esas tareas tediosas, en esa ilusión que se tenía en los años 20, los años 30, ese optimismo que hubo después con ese programa de la inteligencia artificial que preveía que en los 80 ya conviviríamos con robots que nos harían esas tareas tediosas mucho más fáciles o las asumirían ellos, se ha disuelto porque al final era más barato, ¿no? Uh-huh. Hemos escuchado tecla 1, tecla 2, tecla 3. Aquí pone el juego de la imitación. Dale, dale a la tecla 3, dale. A ver. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications. Esto nos remite a un tráiler y de nuevo a esa época en la que Alan Turing, pues, bueno, de manera prodigiosa, cogió una maquinita, empezó a trabajar con ella y descifró el código. Sí, un poco más complejo que aquello, pero sí, porque estamos otra vez en Bletchley Park y dentro de unos meses, este otoño, se estrena la película de la que vimos este tráiler. Está en inglés porque todavía no ha llegado ese tráiler en español. Es El juego de la imitación. Es una película que retrata cómo fue ese trabajo en ese lugar más secreto de la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Y donde Alan Turing trabajó junto a otros muchísimos expertos en materia de, bueno, ajedrecistas, muchos de ellos, lo dijimos en cierta ocasión, crucigramistas, en todo caso matemáticos, criptógrafos. Gente rara. Gente para muy peculiar. Los vecinos, ¿no? Imagínate, porque ya digo que estuve en Bletchley Park hace mes y medio aproximadamente. Hoy llegar a Bletchley Park es relativamente difícil, sobre todo si vas en coche. Era mi caso. No solo porque hay que conducir por el otro lado. Estamos a 80 kilómetros de Londres. Eso es. Está verdaderamente oculto todavía. Es decir, es más fácil llegar en tren, cierto. Ajá. Pero es un lugar que antes era un pueblecito. Luego construyeron una ciudad, vamos a llamarla artificial. Una ciudad que se construyó al calor de las industrias en los años 50. Pero entonces era un lugar un tanto perdido. Y hoy sigue siéndolo. Llegar hasta allí, y lo contábamos en un reportaje que publicamos esta semana en El Mundo, relatando un poco esa experiencia, es difícil llegar y apenas uno es advertido de que está entrando en la zona porque hay un par de carteles en unas rotondas que dice: usted está entrando en la tierra de los rompecódigos. Hay que pasar unas ciertas masas de árboles y allí ya detrás aparece una mansión victoriana dentro de ese complejo que hoy pues es un museo que acaba de ser reinaugurado. Estuvo Kate Middleton hace no mucho tiempo en la reinauguración, hace unas semanas también, y que sirve para recuperar la memoria de un lugar que estuvo, por cierto, a punto de desaparecer a principios de los años 90 porque iban a hacer una urbanización y porque evidentemente no era una historia tan conocida. Hasta el 74 fue un lugar completamente secreto, todo aquello estaba clasificado, todas las máquinas que nacieron allí, la enigma se descifró, la bomba Turing, la Colossus, que fue considerado por muchos el primer computador, fueron destruidos y arrasados para que no hubiera ninguna prueba de la existencia hasta muchos años después. Se recuperaron los planos y hoy hay allí reconstrucciones de estas máquinas que ayudaron a ese trabajo. Y un homenaje a las personas que allí trabajaron, mujeres también. 10.000 personas trabajaron allí, bueno, ayudadas por esas máquinas. Las máquinas llegaron luego, tenían que meterla en edificios porque un ordenador de aquellos años, pues te puedes imaginar que ocupaba casi un edificio entero, ¿no? 10.000 personas, de las que pues unas 5.000 eran mujeres. Pero no eran mujeres destinadas a labores, digamos, rutinarias simplemente. No eran una mano de obra, por así decirlo, barata simplemente, en ese concepto que podríamos tener. No. Ahí se creó por la Royal Navy una unidad de élite para reclutar a mujeres que tenían unos cocientes intelectuales bastante altos, si los estuviéramos midiendo con nuestros parámetros actuales. Vamos, se les hacían unas pruebas de altísimo nivel en algunos casos. Tenían que ser mujeres normalmente jóvenes porque había que aguantar ritmos terribles, rotaciones de turnos día y noche, porque allí se estaba descifrando el código nazi de comunicación durante el día y la noche, y tenían que aguantar mucho. No podían hablar, como hemos escuchado en el tráiler. No podían soltar prenda. En el tráiler las primeras palabras son: decís una sola palabra de todo esto y seréis ejecutados sin ninguna explicación. Es verdad que fíjate que tantos años después, llegado el 74, cuando se desclasifica todo, la mayoría de la gente no supo que existía Bletchley Park. Por eso, a veces uno se plantea si los labios sellados de la gente no son el mejor código descifrado, porque mantuvieron el silencio todos esos veteranos. ¿Y ahora están hablando? Y ahora hablan y un hombre con el que también tuvimos la oportunidad de hablar ha rescatado la mayoría de los testimonios de esos veteranos de Bletchley Park. Hay una serie de libros muy interesantes, están todos editados en inglés, yo no lo he encontrado en castellano, pero merece la pena adentrarse en ellos. El autor se llama Sinclair McKay, es un periodista británico. Ajá. Que ha sido el mayor investigador sobre Bletchley Park, da conferencias de vez en cuando por allí, se deja ver también en la televisión, hay unos cuantos documentales que se pueden ver en internet, Y los libros, ya digo, son accesibles para aquellos que controlen un poquito más el inglés. Son interesantes en cualquier caso. Hay muchísima documentación gráfica de aquellos años. Retrata ese mundo de mujeres, porque eran la mayoría allí en Plaster Park. Había lingüistas, había operarias de los teletipos, pero también había pues gente que estaba trabajando con algo tan incipiente como la idea de computación que Turing plantea en los años 30, o sea, hacía muy poquito tiempo que se hablaba de algo parecido a computar, que es un tema bastante complejo, y estaban manejando los primeros ordenadores. Bueno, pues eso lo ha retratado este hombre, al que preguntaba yo, bueno, ¿cómo se tomó la gente de aquel pueblo perdido, a 80 kilómetros de Londres, que de repente una mansión victoriana se llena de gente que hoy llamaríamos friki? Y esto es lo que nos contaba. Bletchley Park itself would not have been big enough for everyone to stay there, and the local people, I think, rubbed their. Nos viene a contar que, claro, los 10.000 personas que trabajan en Bletchley Park no vivían dentro, porque no cabían en aquel recinto, pese a que era bastante grande. Tuvieron que irse a vivir a la localidad, al pueblecito de Bletchley. Y claro, los locales, la gente que ya vivía allí, alucinaban un poco con la extravagancia de algunos de ellos. No eran precisamente el establishment lo que se había ido a vivir allí. Eran matemáticos, crucigramistas, eran algunos que estaban estudiando todavía en la universidad, otros eran académicos, pero tenían un aire extraño, al punto de que el mayor rumor que corrió durante aquellos años es que el gobierno había comprado la mansión para montar un manicomio. También es cierto... Para el propio ejército, o miembros del ejército, o... ¿no? O veteranos de guerra. Para lo que fuera, no se sabía. Y de hecho, la gente nos decía en este corte, Mackay, que no se atrevía a preguntar mucho, porque la guerra había estallado y uno sabía que saber demasiado en esa guerra te podía poner en cierto compromiso. Así que tampoco se preguntaban demasiado, pero el rumor no dejó de correr. Es fundamental que haya estos testimonios que se cuenten, ¿no? Para conocer un poco la historia y que no quede pues en el olvido. Y se puede visitar. De hecho, podéis entrar en la web de Bletchley Park. Está en internet y se puede visitar perfectamente, ¿verdad? Bletchleypark.org, ahí encontréis toda la información, que está accesible, los homenajes que se realizan. Y sobre Turing está esta película, pero no es la única obra que hace referencia a Turing, ¿no? Ha habido otras en el tiempo. Hay muchísimas obras y ha habido muchísimos trabajos. Y me voy a permitir llamar la atención sobre un libro que tengo conmigo, que también es una perfecta guía para iniciarse en la figura de Alan Turing. Se llama Vida y legado de Turing. Es el último libro publicado que yo tenga conocimiento en España sobre el matemático. Y además lo publican dos matemáticos que reivindican la figura de Turing como matemático, ya que como informático, por así decirlo, como padre de la computación, ha sido largamente homenajeado. Como matemático, pues no tanto, y realmente él es ante todo un matemático. Es un libro de Manuel de León y Ágata Timón. Son dos personas que trabajan en el CSIC, en concreto en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Manuel de León es su director. Y al final del libro sí que hay un interesante capítulo dedicado al legado de Turing, literalmente en nuestros días. Tanto las películas como, por ejemplo, el premio Loebner, que es el del que hablábamos hace un ratito, es decir, esa institución que crea en el 90 ese premio para ver si se puede pasar el test de Turing. Es decir, si hay una máquina que pueda llamarse inteligente, porque nadie puede saber... No se puede discernir que estamos ante una máquina, ¿no? Exactamente, no se puede saber si es un humano o una máquina con quien conversamos. Habla de las estatuas que hay, las placas conmemorativas y obviamente las obras literarias. Quizá la más representativa es Cryptonomicon, esa obra de Neil Stephenson que retrata a ese Turing, obviamente es una obra de ficción, y que lo pone en paralelo a un mundo que es el actual, en el que la criptografía sirve para crear un paraíso de datos. Y se trata de buscar ese lugar remoto en el planeta Tierra, esa especie de cúpula que proteja todos los datos, y donde se pueda crear esa especie de reserva natural a modo de paraíso fiscal también, porque se utilizan en nuestros días precisamente para eso, para poder ganar dinero en los mercados financieros. ¿Es una obra de ficción, has dicho? Obra de ficción, ¿sí?, que cobra actualidad en cuanto hablamos de ciertas cosas como la computación cuántica. Y ahí es donde yo te decía, y ya lo advertimos en cierta ocasión, que todas nuestras contraseñas no van a servir para nada en el momento en que un ordenador cuántico esté funcionando y operativo. Porque como efectivamente es una cuestión de tiempo romper los códigos, romper las claves, porque son operaciones matemáticas muy complejas las que hacen diariamente los ordenadores, los protocolos de comunicación, para cifrar los mensajes, los ordenadores cuánticos van a una velocidad que sería el equivalente a pasar del ábaco a ese ordenador que tienes encima de la mesa ahora mismo o el teléfono. Pero podríamos encriptar también a esa velocidad. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, bueno. Que la física cuántica tiene una agradable sorpresa para aquellos que quieren proteger sus datos. Y es que cuando alguien quiere husmear entre las partículas que se transmiten, desaparece el mensaje. Y encima nos enteramos que han estado husmeando. Pero eso ya hablaremos en cierta ocasión. Sí, sí. ¿Qué veo aquí sobre la mesa? Si tienes un billete y te vas de viaje, dice, he salido este año, he salido, pero si no entras. No es verdad, estimen. Billete para, fijaos, el sultanato de Kinakuta. Una isla ficticia en el mar de Sulu, entre Palawan, Filipinas, la isla de Borneo, no, paraíso de datos. Yo simplemente para ver, bueno, es de ficción. No, es para, esto, para ver paisajes. Esto yo. No sirve, ah, ¿no? Son ver paisajes. Sí. Son ver paisajes yo. Yo no sé si creerte. ¿Te vienes a matar humanos? Sí. Oye, este podría ser el lema de este año, ¿vale? Sí. Te lo propongo. Esta temporada, en este verano, vamos a hablar de matar humanos en sentido figurado y desde la perspectiva siempre de un robot. Mira en Matrix cómo acabaron, ¿eh? Bueno. No se los cargan, solo los utilizan como pilas. Este año, si te parece, esta bien. Es nuestra línea transversal. Me parece inteligencia bien. Artificial, uh-huh. Robótica, tecnología omnipresente en nuestra vida. Nos convertimos en cyborgs. Bien. Me parece muy bien. Gracias, Mario, por estos minutos que hemos compartido. La semana que viene, entonces, seguimos. Creo que tengo un viaje a una isla. Bueno, ya veré si puedo algo. Sí, al final va a viajar. Te digo yo, el sultanato de Kinakuta existe. Bueno. Pero estaremos, conectamos, aunque sea. Vale, buen viaje, Mario. Muchas gracias. Disfruta. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Diecinueve minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. ¿Es el presente futuro o es un pasado presente? ¿Vivimos en la actualidad entre anacronismos? ¿Es un kiosco un objeto fuera de su tiempo? Bueno, pues como decíamos en el sumario, es el kiosco algo del pasado. Elena Palencia. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Gracias por compartir este verano, por quererte quedar en agosto y no decir, bueno, que me voy de vacaciones, que julio se me ha dado muy bien, ya lo he aprendido y no. Ahora ya va todo de seguido, ya bien. Fenomenal. Bueno, ha salido a la calle, te hemos mandado al futuro y hemos dicho, vamos a mandar a Elena al futuro a ver qué ocurre. ¿Y si en una sociedad no hay kioscos? Porque, ¿y si los jóvenes, verdad? Hoy, que si tablets, ordenador, ¿acudirán algún día a un kiosco a comprar un periódico? ¿O será algo del nuestro presente pasado? Pues va a ser una cosa de nuestro presente pasado, porque tienen una fecha de caducidad y no les queda mucho para llegar. Uh-huh. Bueno, pues has elaborado un reportaje al respecto. Así ¿lo escuchamos? Es. Vamos a ver qué ocurre con los kioscos. La tecnología y todo el progreso que la rodea ha ganado todavía más peso, quitando espacio a los kioscos, videoclubs, librerías. La tradición del periódico ya no es tal en esta nueva sociedad, sino que se ha quedado anticuada y a ojos de los más jóvenes ya no tiene ningún sentido. Pues bueno, yo lo que hago es a través de Facebook y Twitter, sigo a varios periódicos a la vez y según van saliendo las noticias, pues bueno, me meto en las que me interesan, puedo contrastar la información, que no es solo que tenga un solo periódico, sino que puedo mirar incluso varios a la vez y instantáneamente. Y vamos, que yo sepa, pues es que ni me acuerdo la última vez que compré un periódico. Yo creo que cuando España ganó el Mundial, para tenerlo de recuerdo y ya está, básicamente. Sin embargo, siempre queda gente fiel a los gustos de toda la vida, esos que están dando un último aliento al negocio del kiosco. Su Sus orígenes más lejanos vienen del Pahlavi, una lengua persa que emigró a Turquía y donde fue cooptada por los franceses. Y así llegaron los kioscos a España, inicialmente como pequeños baldaquines para cubrir orquestas de exterior y más tarde convertidos en esas casetas en las que se encontraban periódicos y revistas y con los años todo tipo de objetos y chucherías, pipas, mecheros, souvenirs... El kiosco, para vosotros ahora, es como un punto de encuentro al que los madrugadores acuden para informarse, pero también para compartir ideas con el kiosquero o con otros clientes. Se comenta el tema principal de las portadas y se debate, aunque es una cosa rápida de pocos minutos, y se podría decir que para muchos es como el pequeño ritual de cada día. El proceso por el cual los kioscos han llegado a esta situación ha sido un círculo vicioso. Al no venderse prensa, se cierran los kioscos, lo que produce que las ventas se reduzcan más todavía, ya que una gran parte de los lectores aún no habían encontrado el camino a los kioscos digitales. Poco a poco los usuarios se han ido adaptando, pero no ha sido nada fácil. La realidad es que la desaparición de ciertas generaciones que no estaban acostumbradas a la tecnología ha logrado la mejor y casi definitiva adaptación de la sociedad a todo lo digital. Las tabletas ya son objetos que todo el mundo posee y los niños pequeños aprenden este nuevo lenguaje a la vez que aprenden a hablar. Un hecho negativo relacionado con la desaparición de los kioscos, las nuevas tecnologías y los niños es que ahora las nuevas generaciones están más pendientes de las tablets, los ordenadores y las televisiones que de salir a jugar a la calle con los otros niños de su barrio. Por eso los coleccionables que abundaban en los kioscos han quedado completamente obsoletos. Yo he coleccionado una colección de bichos que venían con el periódico en el kiosco y también una colección de cromos de animales y de fútbol. Estamos acostumbrados a una vida rápida, a terminar una cosa y empezar con otra, por lo que ni los niños ni los padres tienen ya paciencia para construir una maqueta teniendo que esperar una semana entre fascículo y fascículo. Mis hijos mayores sí que construyeron una maqueta de un coche que compraron las piezas en el kiosco, pero mi hijo pequeño ahora prefiere cambiarse los juegos de la PlayStation con sus amigos. Futura, un alto porcentaje de los kioscos ha desaparecido y los pocos que quedan se han convertido en un punto de conveniencia para la recogida de productos comprados por internet y en un punto de venta para las impresiones bajo demanda. Mientras todo esto se desarrollaba, también lo han hecho nuevas reformas legislativas para proteger las versiones digitales. Y aunque todavía no se ha llegado a una ley común para la Unión Europea, cada país se ha preocupado de crear, por el momento, la suya propia. Además, otro cambio ha sido la norma general de pagar por las ediciones de Internet. Al dejar de comprarse la prensa impresa, las editoriales tienen que sacar su beneficio de alguna manera, y ha sido siguiendo la línea de Orbit que ya conocéis. En esta época todo se ha reducido a Internet. Los periódicos y las revistas funcionan al 95% a través de su versión online. Todos esos objetos que encontrábamos en los kioscos, ahora hay que ir a buscarlos a estancos o a los famosos chinos, que por cierto, si para vosotros ya son abundantes, no os hacéis una idea de lo que es la sociedad del futuro. Tiendas de alimentación y bazares en todas las calles. De todas formas, y pese a este nuevo panorama, sí que hay ciertos kioscos que resisten. Aunque en la Comunidad de Madrid no quedan más que tres y se espera que cierren el chiringuito para siempre dentro de muy poco tiempo. Hemos hablado con la dueña de uno de ellos. Soy una de las últimas kiosqueras que quedan porque, bueno, las tablets y los sistemas modernos de información, los periódicos digitales, han acabado bastante con el kiosco, con nuestro negocio. Yo estoy en un barrio donde hay gente tradicional, con edad, que son los que siguen comprando y gracias a los cuales yo he podido subsistir. Creo que en un plazo corto de 2-3 años o como mucho 4 acabarán desapareciendo todos los kioscos, ya que antiguamente en los kioscos vendíamos de todo, revistas, chucherías, bolígrafos, un poco más de variedad, y hoy en día se ha reducido solamente a los periódicos y a la prensa. Con lo cual creo que nuestro plazo es corto. Y por último, la pregunta del millón: ¿cómo se escribe kiosco? Aunque en el diccionario de la Real Academia figura la palabra con K, para ver su definición te reenvía a la de la palabra escrita con Q y con C. Que por cierto, como podéis imaginar, ese verbo reenviar es porque en esta nueva sociedad prácticamente también han desaparecido los diccionarios en su versión papel. Lo correcto sería aceptar la versión que da la Real Academia, ya que está basada en la fonética de nuestra lengua. Pero, ¿por qué esa tendencia a poner dos Ks? Pues la explicación es muy simple, por el inglés. Porque aunque el origen de la palabra sea el Pahlavi, la adaptación actual de kiosco viene del inglés, como tantas otras palabras que hemos acogido en nuestra lengua. En este momento empiezan las discrepancias entre unos más clásicos y otros más modernos. Dice King que a romper una encriptación no es cuestión de tiempo, es de cálculo, con etiqueta, con almohadilla Rosavientos. Entidad Oscura también dice que para leer el nada mejor que el formato papel, que lo tiene claro. ¿Y tú, Elena? Yo soy de papel también, pero... Habrá que esperar a ver que llegue el futuro y comprobarlo. E ir adoptando las nuevas tecnologías. Pues muy interesante el reportaje. Y la semana que viene seguiremos preguntándonos si hay en la actualidad ya negocios que realmente forman parte del pasado, aunque en presente aún tiene su huequecito. Y... quién sabe, ahí dejamos la cuestión. Tal vez pueda acabarse eso de que vaya el cónyuge a por el periódico al kiosco. ¿Eh? Era la que faltaba. Me da miedo. Aurea Molina, buenas noches. Buenas noches, Martín. Vas a aparecer este verano también así de repente, ¿no? Eso parece, porque se ve que no aprende. ¿Qué he dicho mal en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión has dicho cónyuge. ¿En serio he dicho eso? Has dicho cónyuge. Voy a tener que tirar de... No me lo puedo creer. Es ¿sí? que me iba a arrancar los oídos. Voy a ir a escuchar el programa de nuevo luego cuando acabe, a ver si lo he dicho o no lo he dicho. No me lo puedo creer. No, siempre lo digo bien. Bueno, pues cónyuge, hoy te has despistado y porque cónyuge es G-E. Con... Se escribe G-E. Aunque el sonido sea J. Igual que garaje, ¿no? Igual que que garaje, te voy no a dar mires así, garaje, no me mires... y bricolaje. Garaje con J. En inglés sí, garage. ¿No? Bueno, pero todo lo que acaba en aje es con J. Vale. Vale. Y vale. Cónyuge con G. Cónyuge con G. Vale. ¿Cuál es el origen de la palabra? Bueno, pues... Bueno, para empezar vamos a decir lo que significa. Uh-huh. Que es el consorte, ¿no? Marido y mujer hasta la edición actual. Sí. Aunque bueno, la van a enmendar para... El artículo lo van a enmendar para la próxima edición del... Del diccionario de la RAE y ya van a poner persona uh-huh. unida a otra matrimonio, que es un poco más acorde con los tiempos actuales. Sí, pero el origen a mí es lo que... Es lo que sí, que ahí está sabes. La enjundia. Bueno, pues, bueno, tú, fíjate, los romanos, ¿vale?, llamaban yugum al yugo, uh-huh. ¿vale?, y yugulum al lugar donde se colocaba el yugo, que era el cuello, ¿vale? Bueno, pues de ahí el verbo yugare, que significa uncir, unir con un yugo, de donde proceden las palabras cónyuge y conyugal, que, claro, para un romano, pues evocaba la imagen de dos personas unidas de por vida a un yugo. Atados a ese yugo, al cuello. Eso, lo dice la etimología, ¿eh? Sí, sí, la etimología, por supuesto. Bueno, este verano, gabrense... Uh-huh. Nos has traído también unos dardos en la palabra de Fernando Lázaro Carreter. Sí. Y en esta ocasión, bueno, pues son palabras, apuntes, que han caído en desuso o que hubo un momento en el que hubo un uso muy frecuente de estas palabras y se desvirtuaron, llegaron a desvirtuarse el significado original. Claro. Uh-huh. Sí, es que es muy curioso ver los dardos que en su tiempo lanzaba Lázaro Carreter contra el mal uso de algunas palabras y ver ahora que han quedado un poco desactualizados. Vale. Vale, pues precisamente vale. Vale, es uno de los dardos. Vale, pues venga, vamos por el primer dardo. Bueno, pues este dardo es de 1976. Uh-huh. Entonces Lázaro Carreter criticaba el uso de vale con la sección de confirmación. De vamos al cine, vale. En tu casa a las 6, vale. Y vale. Lo curioso es que decía que lo había oído hace poco tiempo a una amiga de Madrid, porque él estaba en Salamanca, y que además, como le sorprendió, pues esta amiga lo tachaba de ignorante porque decía que en la corte que todo el mundo decía vale. Y que él estaba ya un poco antiguo al no aceptar ese uso de vale. De hecho, claro, él dice, es que esta palabra está desplazando a bien, de acuerdo, conforme, como quiera. Pero también apunta que tuvieron una sesión académica para tratar esta sesión y la dieron por válida ya que desplazaba al ok. Ajá. Mejor vale que ok. Mejor vale que ok. Ok. Pues para concluir este espacio que vamos a tener los sábados en La Rosa de los Vientos, os vamos a proponer que vayáis publicando en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, con almohadilla horror, horror, pero con H, imágenes, errores ortográficos como el que nos comentas a continuación. Sí. A mí, bueno, se me cae el ojo. Bueno, esto es para arrancarse el ojo, totalmente. Dilo. Bueno, playa con ella. Playa con ella. Sí, esto ocurrió en junio de 2014, de este año. Y es que, bueno, el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, en Málaga, pues puso una carpa para conmemorar el Día del Medio Ambiente en pleno paseo marítimo, con el logotipo y la leyenda de Área de Medio Ambiente y Playa. Y playa con ella. Con ella. Bien, bien. Bueno, el concejal se excusó diciendo que el error es de la imprenta. Claro, pero no han dicho cuál ha sido la imprenta que se han encargado. Claro, pero aparte, ¿verdad? A ver, esta carpa ha tenido que pasar por varias manos antes de estar instalada. Y entonces nadie ha detectado el error. Claro. Bueno, vamos a publicar la imagen en Twitter con la almohadilla Rosavientos y con la almohadilla Horror. ¡Horror! Y lo haremos a lo largo del verano. Gracias, Aurea Molina. A ti, Martín. Mañana más. Mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. El verano pasado la teníamos aquí en La Rosa de los Vientos, viajando sin parar, la viajera dicharachera que tratábamos de localizar. Eso sí, la teníamos bien ubicada en Nueva York. Ahora bien, ¿en qué punto de Nueva York se encontraba? Ese era el juego que os proponíamos el verano pasado. Ahora hemos ampliado el espectro porque ella se mueve mucho, se mueve más que un guisante, la boca de un viejo. Vanessa Alonso, muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Qué presentación. Periodista, experta en locución, doblaje, que no paras. ¿Qué has estado haciendo durante todo este año? ¿Cómo te ha ido? Pues me he ido mal, como bien has dicho, no he parado, he hecho un poquito de periodismo, me he atrevido con la enseñanza, Martín, estaba enseñando esta lengua nuestra en estos territorios, me he atrevido a dar clases, me he metido a hacer mis pinitos con libros de niños, un poco de todo. Uno de estos cerebros nuestros que escapan y que al final, bueno, pues tiene que aplicar sus conocimientos y desarrollarlos en más allá de nuestro país, pero que tampoco está nada mal. ¿Has hecho un poquito de radio también, tal vez? He hecho un poquito de radio, efectivamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo están las cosas por allí? Ah, pues allí, bueno, he estado en esta radio, en una radio neoyorquina. Ajá. Que también tienen sus luchas. Aquí es muy habitual tener radios que son apoyadas por los oyentes, entonces la radio pública NPR pues tiene un apoyo mucho más sólido. Yo estuve en una radio mucho más pequeñita pero con mucho más solera, que es WBAI, que es una radio pues ya con muchos años, pero bueno, que sigue ahí resistiendo al invasor, y bueno, pues estuve con ellos durante un tiempo y luego ya pues me pasé, estuve con una radio española, o sea que un poquito de todo, ¿sí? No está mal. Bueno, vamos a lo que toca, que es tratar de localizarte, y no sé si tienes alguna pista. Yo dejo caer, así como que no quiere la cosa, que el cielo lo sabe. Heavens knows es lo que escuchamos, el tema musical que escuchamos, y esa es mi pista, que no está nada tan mal la pista, pero ¿qué tienes por ahí preparado para tratar de ubicarte? Pues tenemos varias cosas un poco aquí en el sombrero. He querido traer conmigo una pista para escuchar. O sea, de momento tú has avanzado esa canción. Ajá. Luego hay un audio representativo de esta ciudad. Y bueno, pues cuando tú me digas, luego también tengo dos pistas que quiero soltar muy chiquititas para que nuestros oyentes se vayan agarrando y vayan empezando. Venga, escuchamos el audio que entra ahora. Vamos con ello. Y mientras, dime, ¿qué es, qué son esas dos otras pistas que tienes mientras escuchamos esta algarabía que más o menos nos da una gran pista también? Esta emoción de fondo. Vamos a ver, primera pista concreta. Esta es una ciudad que es mejor seguir para conocerla, el Camino de la Libertad. Ajá. Pista número uno, Camino de la Libertad. Camino de la Libertad. Bien, tomo nota. Pista número dos. Pista número dos. Uno, si es por tierra. Dos, si es por mar. Ah, bien, vale. Yo voy a apretar un poco la tuerca. ¿Tienes imágenes? Algunas tendremos, yo creo que sí, que podremos tener en Twitter. Venga, pues envíanoslas, que las vamos a ir publicando con almohadilla etiqueta Rosavientos en Twitter. Así lo haremos. Venga, luego antes de acabar el programa trataremos de hallar a Vanessa Alonso y hasta entonces pues cuídate, nada, tú a estas horas pues allí disfrutando, claro, si es que es lo que tiene. Nosotros aquí trasnochando, que tampoco está mal, pero bueno, disfruta de esa ciudad o donde te encuentres. Así lo haré. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Seis minutos pasan de las dos de la madrugada, tiempo para la historia en La Rosa de los Vientos. Abandonamos el garaje de Mario V, emprendemos la aventura de las tumbas que nos propone recorrer este verano Jerónimo Tristante. No dejan de ser actualidad en nuestro país con la búsqueda de Cervantes y hace bien poquito con el descubrimiento de un mausoleo casi intacto de hace 1500 años, una pirámide escalonada ubicada al sur del Perú, en la Huaca de la Luna, en Trujillo. Y eso que, fijaos, varios arqueólogos le recomendaron a la gente que estaba buscando, que creía que había algo, que se olvidaran del lugar, que había ladrones, que ya todo lo que había sido saqueado, que lo que quedaba era de poco valor. Pero un profesor de arqueología de la Universidad de Varsovia, Hiers, estaba convencido de que había algo especial allí, que se escondía algo bajo lo que parecía ser una montaña de escombros. Y hete aquí el descubrimiento. En seis meses, según los arqueólogos, podremos saber más detalles de los restos y objetos hallados. Entre tanto, antes de ir a por esa tumba de Tutankamón, llega él. Aquí todos los colaboradores viajan, y él no iba a ser menos. Aquí, un salto del charco y acaba en México. Sí, acaba de llegar de México DF, casi recién aterrizado. Ha sido ponente del segundo encuentro de filosofía aplicada en San Luis Potosí. No en vano siempre destaca en su biografía esa labor filosófica aplicada, esa labor filosófica divulgativa que desarrolla también con niños. De hecho, fijaos, será esa la novedad este año. Hoy es Jorge quien reflexiona sobre un concepto filosófico concreto, y mañana, en la edición del domingo, la aproximación sobre ese mismo concepto la haremos gracias a los niños. Pero eso ya os lo contamos mañana. Ahora, abrid bien las orejas, nos espera el otro. Bienvenido de nuevo a La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, Jorge. Hola, buenísimas noches a todos los oyentes rosaventeros. Ya estamos otro año más aquí, y como llevamos haciendo desde 2012, vamos a tratar de recorrer algunos conceptos con los cuales iniciaremos un rato para filosofar entre todos. Algo que consideramos de suma importancia, ¿nos parece? Cuando uno se pone a reflexionar sobre un tema, casi siempre se topa con el otro, para bien o para mal. Por tanto, hoy comenzaremos hablando de el otro, pero el otro entendido desde mi propia situación y contexto, desde mi propio yo. En la filosofía prehispánica del continente americano, dentro de la cultura náhuatl, hay un poema que reza así: el que hace sabio los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos. Hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, la gente, concluye así la cita, humaniza sin querer y recibe una estricta enseñanza. Esta es la responsabilidad de la figura del tlamatín, cuya misión es la de educar a la comunidad, tal y como aparece en el libro La filosofía náhuatl estudiada en sus textos, de León Portilla. Concepción que ya estaba encontrada inserta en la vida de algunas comunidades mesoamericanas, previa a la colonización española. Esta perspectiva, como se puede demostrar, ya nos hace ver lo importante que es el otro en una filosofía transpersonal y existente. Dicha concepción filosófica se describe a comienzos del siglo XIV y es clave para el desarrollo del individuo, porque une a este a una enorme red de intersubjetividades con los otros. Esa era una de las preocupaciones del azteca, mexica y demás sociedades que compartían el náhuatl como lengua y cultura común. Mientras tanto, nosotros en Occidente discutíamos muy sesudamente la existencia de un dios eternamente perfecto y poderoso, o si era más importante la razón o la fe en el conocimiento de este. En fin, sigamos. En nuestra vida cotidiana hay tantas cosas que dependen de nosotros y que a su vez dependen del otro, que se nos hace imposible pensar en nuestra vida como en una cueva, solitarios y absolutamente individuales. Ejemplos los vivimos a diario: coger a tiempo el metro, que mi comida esté lista en el restaurante, al rato que yo la pida, claro, que mi periódico esté a primera hora de la mañana en el kiosco, confesar a un amigo o amiga un problema que te está haciendo sufrir, etcétera. De ahí que haya elegido el inicio de nuestras tacitas con el concepto de el otro. El otro entendido como el otro yo, el alter ego, en un sentido literal del término. Pasemos a lo que podría ser importante de este tema. El otro se conforma en torno a mi propia identidad. Es decir, se me hace presente en el mismo momento que soy consciente del mundo exterior que existe. El otro también configura mi personalidad y mi manera de interactuar y de relacionarme conmigo mismo. Un contexto de apertura, por ejemplo, permite en el niño una concepción de sí mismo más abierta, comprensiva y diáfana. Un contexto cerrado, por otro lado, en el que la curiosidad está vetada, da como resultado un niño que tenderá al hermetismo, a la falta de escucha, en definitiva a una sociedad en la que las fisuras de las ideologías son peligrosas. Pensar diferente es un peligro que no se debe correr. Sin embargo, la filosofía occidental francesa, en el siglo XX, encuentra en el libro El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre, la siguiente aportación: nosotros nos captamos a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos. El otro es indispensable para mi existencia, tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo. En estas condiciones, concluye Sartre, el descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo al otro, como una libertad colocada frente a mí, que no piensa y que no quiere sino por o contra mí. Pero si nos parece tan evidente que el conocimiento de uno mismo también puede partir del otro, ¿por qué seguimos sintiendo miedo de ese otro? ¿Por qué no ofrecemos ayuda generalmente al otro que nos es desconocido o que está en apuros? ¿Por qué vemos al otro que es extranjero de mi mundo como un peligro? ¿No se nos ha ocurrido nunca pensar que tal vez algún día nosotros fuimos, seremos el otro de otra persona? Tal vez en este mismo momento necesitemos de su ayuda. Puede ser que cuando nos la niegue, como haríamos nosotros, nos percatemos de hasta dónde ha llegado la negación de nuestro propio yo, una vez que hemos anulado al otro. ¿Qué tipo de sociedades estamos construyendo si negamos al otro lo más básico, que es nuestra ayuda? ¿Qué significa entonces que el otro suponga un peligro para mí? ¿Soy yo también un peligro para mí mismo y para el otro? ¿Qué tipo de peligro hay en esto? Bueno, en este punto os invitamos a que vosotros oyentes sigamos reflexionando a través de Twitter, ya sabéis, con el hashtag Rosaviento. Ahí os esperamos. Muchas gracias. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Es un clásico de la Rosa de los Vientos en verano, desde Murcia, con amor, Murcia, qué bella eres. Y allí es Jerónimo Tristante, profesor, biólogo, escritor. De él nace Víctor Ros, dentro de muy poquito en la pequeña pantalla. ¿Quién sabe si en un futuro en la gran pantalla? Tenemos el placer de contar este verano con él. Hasta ahora acudíamos a su buhardilla, con más o menos suerte, esquivando algún que otro, no sé cómo llamarlo, resto orgánico había incluso. Lográbamos acceder cada noche a su buhardilla, a la buhardilla de Jerónimo Tristante, a la que acudimos también este verano, pero que está ubicada en el cementerio. O eso me ha dicho. Que encamine mis pasos por aquí. La noche es cerrada. Bueno, voy por aquí solito. entramos en el cementerio. Espera, aquí hay una nota, yo sigo andando. Que me encamine hacia esta tumba. ¿No se habrá metido en una tumba Jerónimo Tristante este año? ¿En una tumba? No sé. Pues sí, sí, todo parece ser que sí. Que al fondo de este camino está la tumba, que ya la estoy viendo. Me aproximo a ella. VR pone. VR, será Víctor Ros, no sé. ¡Onda! Un teléfono. Esto ya me lo hice en una ocasión. Buenas noches, Jerónimo. Hola, Martín, ¿cómo estamos? Caramba, qué difícil es dar contigo. Bueno, al final he encontrado todas las pistas y ya he llegado hasta ti. ¿Qué tal? Feliz verano, buenas noches. Pues bien, bien, muy bien. Si estamos en la buhardilla, es que es verano, ¿no? Esto no falla, ¿no? No, no falla, no falla. Bueno, yo encantado de contar contigo este verano. Sé que estás hasta arriba de trabajo, preparando muchos lanzamientos. No sé si contar lo que... No, no voy a contarlo. Tenemos todo el verano por delante. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este año me has traído hasta aquí, a un cementerio, a una tumba? Pues este verano vamos a hablar de tumbas, ¿eh? Así que, bueno, vamos a hablar de algunos misterios, de temas históricos relacionados con estas tumbas famosas, de maldiciones, etcétera, ¿no? Que es un tema, yo creo que muy, muy interesante, ¿no? Ajá. Que nos viene al pelo. Bueno, comenzamos, si te parece, por una de las más conocidas, o las más famosas, una de las más famosas. Claro, bueno, ya sabes que no reparamos en medios en este programa y hemos ido pues a la más famosa de todas, que es efectivamente la más conocida, que es la de Tutankamón, ¿no? Ajá. ¿A qué crees que se debe esta fama? ¿Por qué es tan popular la tumba de Tutankamón, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que es la tumba más conocida del mundo, sin ninguna duda, por varios motivos y por algunas casualidades del destino. Se dieron una serie de casualidades que han hecho única esta tumba y su descubrimiento, ¿no? Y esta serie de casualidades, pues ahora las vamos a analizar. Uh-huh. Claro. A pesar de que no fue uno de los faraones más, en su época, sí, más destacados, ¿no? Claro, esto es lo primero que llama la atención, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un faraón, entre comillas, menor, murió en el 1327 antes de Cristo, hacia los 19 años de edad. Ahora hay estudios dentales que piensan que era más mayor, que tenía 21, de hecho llegó a tener hijos que fallecieron. Tuvo un reinado corto de 9 años, no llegó, digamos, a consolidar su poder, murió de forma muy, muy prematura, dejando a Egipto en una inestabilidad política grande, y él era el último de la dinastía 18. No es un faraón conocido por construir grandes obras, y lo único así, digamos, importante en su reinado es que volvió a restaurar el culto a Amón, su padre, Akenatón. Uh-huh. Instauró el culto a Atón, a un único dios, al disco solar, y Tutankamón hizo un edicto de la restauración por el que volvió a restaurar el culto a los antiguos dioses del mundo egipcio, y de hecho se cambió el nombre, se llama Tutankamón, que era la viva imagen, perdón, Tutankatón, la viva imagen de Atón, se cambió a Tutankamón, la viva imagen de Amón. Esto tenía mucho calado, la vuelta al politeísmo, porque tenía una gran carga política, que de hecho no solo era volver al politeísmo, sino devolver el poder a un sumo sacerdote, al sumo sacerdote de Amón. Uh-huh. Como comentabas, el reinado fue efímero. Uh-huh. ¿Y por qué tal fue su trascendencia? Pues vamos a ver, se hizo muy famosa esta tumba, aparte de porque se encontraban muchas cosas, porque normalmente la mayor parte de las tumbas estaban muy afectadas por la labor de los saqueadores. La tumba de Tutankamón, que se llamó KV-62, se encontró en el Valle de los Reyes en el 4 de noviembre de 1922, por el ya famosísimo arqueólogo británico Howard Carter. Y fue uno de los descubrimientos arqueológicos más sensacionales de toda la historia de la egiptología, debido a la gran riqueza de los hallazgos arqueológicos que había en su interior, porque no había sido saqueada, aunque un poco sí, luego lo comentaremos, y lógicamente no se debe su fama a lo que ocurrió en su reinado, sino a que encontramos un ajuar funerario bastante variado y sobre todo completo, porque en realidad el ajuar en principio no era para él, ¿no? La tumba no fue saqueada, simplemente se encontró que faltaban algunos pequeños objetos de oro que posiblemente incluso podía haber sido robados por los propios pintores que hicieron los frescos cuando se entierra a Tutankamón. Y 3.000 años después, pues la suerte hizo que fuera encontrado por Howard Carter en una expedición que era sufragada por una especie de mecenas que tenía él, que era el Lord Carnarvon. Uh-huh. Dices la suerte que tuvo Howard Carter, porque no fue una tarea fácil, fue una tarea ardua localizar o llegar hasta la tumba de Tutankamón. Claro, claro. Lo que hizo grande este descubrimiento es lo siguiente. Durante 420 años, enterraron allí cerca de 28 faraones en el Valle de los Reyes. Hubo 50 equipos de arqueólogos investigando, puliendo aquello, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces aquello estaba absolutamente esquilmado. El arqueólogo Davis dijo que allí no había nada más. Lo que ocurre es que en el año 1907 el propio Davis encontró unos fragmentos de objetos que dan el sello de Tutankamón, y entonces Howard Carter estaba convencido de que todavía había que encontrar aquella tumba del rey niño del que se tenían datos, ¿no? Uh-huh. Y que debía hallarse cerca. Entonces hizo un triángulo de una hectárea entre las tumbas de Ramsés II, Merenpaz y Ramsés VI. Estuvo 6 temporadas buscando, no encontraba nada. Lord Carnarvon se gastó 25.000 libras de aquella época. Uh-huh. Decidió interrumpir las excavaciones, pero Howard Carter consiguió una prórroga de un año más. Así que gracias a su tenacidad, ¿no? Ahí. Sí, sí, le pidió un año más y entonces encontraron, fíjate, el 4 de noviembre de 1922, Carter contrató a distintos especialistas en textos antiguos, catalogadores, dibujantes. El Museo Metropolitano de Nueva York le había dejado incluso un fotógrafo arqueológico, Harry Barton, y ese noviembre de 1922, en las ruinas de unas casetas de constructores de tumbas, apareció un escalón debajo de un sedimento. Empezaron a excavar y ya encontraron una puerta de yeso sellada que daba acceso a una tumba que, por cierto, es pequeña, de 4 estancias nada más, y esta tumba se llamó KV62 por King Valley, y esta era la tumba número 62 que se encontraba allí cuando ya se pensaba que no se podía encontrar nada, ¿no? Entonces encontraron, Harry Barton, por ejemplo, fotografió todos y cada uno de los objetos poco a poco cuando se encontraba la tumba y como forma lo fueron retirando. Sí, una forma de, bueno, esta es la escena del crimen, la escena del hallazgo, para luego ver si falta algo o no, ¿no? Tal vez quizá la dificultad de encontrar esa tumba explica pues que pudiera mantenerse en el tiempo casi intacta o evitar a los saqueadores. Sí, mira, se han realizado estudios hidrogeológicos que han demostrado que al parecer la tumba, en principio ahora explicaremos por qué, pero la tumba no era de las buenas, entre comillas, ¿vale? No era la que tenía que haber tenido Tutankamón. Ajá. Entonces estaba situada en un sitio que no es de los mejores, y es un sitio que en el Valle de los Reyes, esto es un sistema de ramblas, ese valle, como ocurre aquí en España, en la zona semiárida de España, donde no hay ríos, hay ramblas. Y estas ramblas, que en mi tierra, por ejemplo, hay muchas, y hay catástrofes relacionadas con ellas, la rambla de Puerto Lumbreras, el Campín Este de Bolnuevo, Mazarrón, etcétera, cuando hay lluvias en octubre, las veces que hay lluvias, que hay crecidas de estas ramblas, y tiene un poder destructivo tremendo. Entonces parece ser que estos estudios hidrogeológicos han determinado que parece ser que en una crecida de una de estas ramblas que bajan por el Valle de los Reyes, quedó cubierta la entrada de esta tumba, que está hacia una zona baja del valle, quedó cubierta por una capa de sedimentos con roca caliza, etcétera, disuelta, que enseguida, esto con el calor del desierto, del sol del desierto, solidifica y hace como una especie de cemento, con lo cual incluso unos días después de la tormenta, probablemente la gente pensara que el sustrato que había era el mismo que había antes. Entonces estas tormentas de octubre provocaron, parece ser, que la tumba quedara cubierta por una capa de sedimento que la mantuvo aislada del exterior y fuera de la vista de los saqueadores. Completamente sellada, claro, sí, sí. ¿Por qué dices que no es buena? ¿Qué se encontraron en la tumba cuando llegaron hasta ella? Sí, la tumba es como mínimo rara, es rara, ¿eh? O sea, aparte de que fue un bombazo porque era una tumba que había escapado a la labor de los saqueadores y por tanto tenía bastantes cosas dentro, había muchos objetos y, ojo, mucho oro, ¿eh? Cuidado, aunque la tumba no era de las espectaculares, había mucho oro. Uh-huh. Hay que decir que a Carter le llevó casi una década despejar e inventariar todo el material encontrado. De hecho, él no hizo nada más, él se pasó el resto de su vida tomando notas y inventariando todo lo que había encontrado. La riqueza y la variedad de lo que se encontró, junto con el buen trabajo que hizo el equipo, permitió conocer muchos detalles de la vida en el antiguo Egipto, avances científicos, cosas artísticas que están plasmadas en vasijas, en cofres, etcétera. Carter hizo un trabajo de chinos inventariando todo esto, pero te digo que es una tumba rara porque, primero, aparecen muchos objetos en él que no parecen del propio Tutankamón. Por ejemplo, los sarcófagos en los que está metida la momia. El primero tiene una máscara que es la de Tutankamón, pero que está como soldada al sarcófago, pero es que el siguiente sarcófago, el rostro se ha comprobado que es de Nefertiti, que era su madrastra. Entonces parece como que lo enterraron con el ajuar de otro. Uh-huh. Encima resulta que la tumba es pequeña para un faraón. De hecho, La tumba está, la momia está dentro de unos sarcófagos que a su vez van dentro de unos santuarios de piedra. Estos santuarios, uno dentro de otro, no cabían en la tumba. De hecho, en la entrada de la tumba tuvieron que hacer como un raspado en las paredes para que entrara el último santuario, que quedaba a 30 centímetros de la pared. De manera que no parece una tumba demasiado grande para un faraón. Y además, hay pocas pinturas y pocos grabados para lo que se solía utilizar en una tumba de estas características. ¿Lo hicieron rápido, de forma imprevista, tú crees? Sí. ¿Cuál es el motivo de estos desatinos? Sí. Parece que la tumba no era en principio la de Tutankamón, ahora comentaremos, y además lo enterraron deprisa y mal. Esto se sabe porque, de hecho, se han hecho experimentos en un laboratorio especializado en Reino Unido en peritaje de incendios, porque la tez de la momia aparece como carbonizada. Bien dicho eso de carbonizada, que sí. Normalmente en los medios leemos cuando algo está carbonizado, se suele utilizar la palabra calcinado, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, no. Sí. Carbonizado, no, bien. Es casi como cocida, ¿no? Entonces esto no ocurre con otras momias que tienen mejor conservación. Entonces se hicieron investigaciones en Gran Bretaña utilizando aceite de linóleo y vendajes. Tú esto vendas un objeto y si hay mucho, hay presencia de oxígeno, aumenta la temperatura interna de la momia y se puede carbonizar. Esto ocurre porque el proceso de momificación se hizo demasiado rápido. No se llevaron a cabo los pasos con la cadencia necesaria, con el ritmo necesario, y esto provocó que dentro del sarcófago no hay una gran presencia de oxígeno, pero este proceso de calentamiento, que fue lento pero efectivo, dio un aspecto como carbonizar la momia. Y además sabemos que se le enterró deprisa y mal, porque aparecen unas manchitas en las pinturas que se han analizado y que son hongos, y estamos en una tumba sellada, con lo cual hace pensar que si había humedad, esta humedad probablemente no podía venir de otro sitio que de las pinturas, que en el momento en que entierran a Tutankamón están todavía húmedas, cuando esto no se solía hacer así. La tumba de un faraón se iba preparando desde que este era niño, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué enterrarlo deprisa? ¿Por qué enterrarlo así, de esa manera? Tal vez, no sé, calendario han cogido y tenían que enterrarlo tal fecha, no sé, ¿cuál es la explicación? Sí. Hay una explicación muy lógica, y es que sabemos que el sumo sacerdote Ay se quería proclamar faraón, porque hay que decir que Tutankamón muere sin descendencia. De hecho, se proclamó faraón. Era un hombre muy anciano, muy mayor, y había dos hombres importantes en el reinado de Tutankamón, Ay y el general Horemheb, que estaba en ese momento en una campaña en Siria. Entonces parece ser que Ay, que de hecho se desposó luego, hay restos que demuestran por unos anillos que probablemente se casó con la mujer de Tutankamón, intentó hacer esto lo antes posible para proclamarse faraón lo más rápido posible antes de que volviera el general. De hecho, no llegó a reinar mucho tiempo porque era muy anciano y su reinado duró solo 4 años. De que aquí abrimos una gran cuestión, el interrogante de cómo murió, por qué, de qué forma murió asesinado Tutankamón. Bueno, esto es un tema pues también interesante, que genera muchísimas dudas. Ha habido muchas teorías por un fragmento de cráneo suelto que había dentro, que parece ser que se suelta después de la manipulación por parte de Howard Carter. Pero sí que hay un detalle muy importante, vamos a ver. Claro, porque ahora ya hay escáneres, hay muchas técnicas que permiten reconstruir y ver cómo es la momia por dentro. Entonces sabemos que en el lado izquierdo del cuerpo hay muchas costillas que no están. Están como fracturadas y desaparecidas. No está el corazón, que es un detalle muy importante. La pelvis izquierda está toda desaparecida. Entonces a los investigadores forenses les ha dado que pensar que si no hay corazón, porque se solía extraer, embalsamar, conservar y se volvía a introducir, porque los egipcios le daban mucha importancia al corazón. Si no hay corazón dentro de la momia, piensan que es que el corazón tenía que estar muy dañado. Como encima de esa zona faltan un montón de costillas y no hay pelvis izquierda, parece ser que hubo un traumatismo bastante fuerte que ocupó o que operó sobre todo el lateral izquierdo del cuerpo de Tutankamón. Un traumatismo de esas características que te astilla las costillas, te fractura, probablemente fractura las costillas, te puede pinchar fácilmente un pulmón o un órgano tan importante como el corazón. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se evacuó el traumatismo? No lo sabemos. Quizá se sabe que ya que Tutankamón era un guerrero, muere a los 19 o 21 años, en una época en la que ya él podía participar en acciones de guerra, y se piensa que incluso pudo ser el efecto de un choque o del paso de la rueda de una cuadriga por encima. Cerramos la tumba, dejamos a Tutankamón tranquilo, aunque tú crees que no estamos ante la tumba de Tutankamón, ¿no? No. Mira, el ajuar y los, por ejemplo, hay que tener en cuenta que aunque la tumba no era de las más espectaculares, pero claro, lo que se encontró dentro pues era la caña. De hecho, la famosa frase de Carter, cuando rompen el último muro y mete un poquito la vela para ver si hay gases tóxicos y tal, y se asoma, le dicen, ¿qué ves, qué ves? Y dijo, veo cosas maravillosas. Claro, porque encontraron material importante. Los sarcófagos, hay que decir, estos que hemos comentado, están bañados en oro puro. Pero a pesar de eso, el hecho de que dañaran las paredes al meter los santuarios nos hace pensar que lo normal es que Tutankamón desde niño tuviera preparada una tumba mayor, y se sospecha que esta, que es más pequeña, era la que estaba preparada para el sumo sacerdote, para Ay. De hecho, luego donde se encontró enterrado Ay es una tumba más grande, así que se piensa que Ay no solo le usurpó el poder, le levantó la tumba al pobre. Madre mía. Bueno, y no hemos mencionado otro de los elementos que hacen que sea una de las más famosas, como es esa parte de leyenda, de mito, acerca de las personas que allí estuvieron cuando se descubrió, ¿verdad? Sí. Sí, sobre todo el tema de la maldición, ¿no? Que es lo que ya faltaba para terminar de hacer más famosa esta tumba, claro. Bueno, esta de la maldición tuvo un eco mediático ya tremendo en los años 20. Los medios de comunicación se hicieron eco del asunto, porque era un filón increíble este asunto de la maldición, ¿no? Porque claro, sí que es cierto que la prensa de la época dice que a partir del descubrimiento empieza a morir gente. Ajá. A ver, técnicamente gente murió, pero claro, no para poder decir que hay que una maldición. Vamos a ver. A principios del siglo XX, finales del XIX, la gente no sabía nada del Antiguo Egipto, y este tema se pone muy de moda, muy de moda. Hay temas que en aquella época pues fueron muy muy seguidos por el gran público. Como la tumba estaba muy bien conservada, hay que decir que incluso Carter encontró dentro hasta flores secas, que se deshicieron en cuanto entraron. Uh-huh. Pues a partir del año 22 que se descubre la tumba, pues esto es un boom tremendo. ¿Qué ocurre? Que 4 meses después de abrir la tumba, el mecenas de Carter, Lord Carnarvon, se va al Cairo y le pica un mosquito. Le pica un mosquito afeitándose, parece ser que se hace un corte en la picadura, y puede ser esta la causa de una infección sistémica que se extiende por todo el cuerpo y que termina, como no, pues cuando ya el cuerpo está debilitado, con una neumonía que hace que muera la noche del 4 de abril. Entonces, claro, ya viene la prensa, porque resulta que dicen que a la misma hora que muere, su perra cayó fulminada en Londres, aulló y cayó fulminada. Dio la casualidad de que cuando muere Lord Carnarvon, en el Cairo hubo un apagón que dejó oscura la ciudad. Y claro, pues ya con esto solo la prensa inglesa pues encontró, como decimos, un filón para empezar a airear leyendas de maldiciones de los faraones. Llegan a afirmar que en el muro de la antecámara se había encontrado escrito: la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón, aunque esta frase no está en las notas de Carter en absoluto. Para rematar, fíjate, Martín, qué boda sin la tía Juana. Mi admirado Conan Doyle, que ya sabes que lo admiro mucho como escritor, pero luego a nivel personal es un desastre, se declara creyente de la maldición. La escritora Mary Corelli decía que tenía un manuscrito árabe que hablaba de la maldición. Un arqueólogo llamado Arthur Wiggall publicó inmediatamente un libro sobre la maldición de los faraones. Tema de moda, filón. Bueno, yo por si acaso no me río. No vaya a ser que la maldición... Pero ahí la verdad, mira, ya para empeorar las cosas, pues hay más muertes, algunas incluso se las inventan, ¿no? Pero por ejemplo, el hermano de Lord Carnarvon, Audrey, que estuvo en la apertura de la Cámara Real, murió cuando volvió a Londres, dicen que inexplicablemente. Arthur Mays, el que dio el último golpe al muro, murió en el Cairo, también dicen que sin explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la tumba de Tutankamón, dicen que enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. Esto no es del todo cierto. La secretaria de Carter murió en un ataque al corazón. En fin, hay una serie de muertes que la gente dice que era una maldición, ¿no? Incluso un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral. En fin. Y antes que decías lo de la picadura de mosquito, sí, ¿no? Porque... Claro, es que le hacen la autopsia a Tutankamón y entonces se encuentran como una especie de herida, o creen que era una herida, en la zona de la cara cercana donde le había picado el mosquito a Lord Carter. Donde le había picado el mosquito. Claro, entonces ya tenemos montada la historia. Esto dispara la imaginación de los periodistas, y bueno, la realidad es que excepto el radiólogo, los demás miembros del equipo vivieron bastantes años. El argumento principal anti-maldición es el propio Howard Carter. Vamos a decir, si hay una maldición, lo normal es que Howard Carter hubiera muerto el primero. Sobre todo, sí, porque fue el que se empeñó y siguió desde pequeño, tenía esa meta, ¿no? Parecía que estaba predestinado a encontrar esa tumba, pero Claro, no, y luego sobre todo, mira, que si la maldición fuera algo más explicable, ahora hablamos un poco del tema de los hongos, Howard Carter estuvo en las aperturas de las cuatro cámaras, o sea, los momentos críticos, estuvo todo el tiempo allí, y fue un hombre muy longevo, entonces esto en principio pues nos hace descartar la teoría. Falleció por causas naturales, ¿no? Sí, muy mayor, muy mayor. Aún así, después de la muerte de Howard Carter, también hubo más muertes. Sí, en los 60-70, el Museo Egipcio del Cairo pues cede algunas piezas de varias exposiciones a Europa y tal, y entonces empieza a decir que tampoco es cierto que los directores de esos museos habían muerto, que los tripulantes del avión que habían llevado las piezas habían sufrido un accidente, y fíjate, para rematar, creo que es por los 80, hace una película sobre la maldición, donde Ian McShane, que es un pedazo de actor, que yo lo admiro muchísimo por su papel de dueño del salón en Deadwood, que es un pedazo de actor que hace de malo fantásticamente bien, pues se cayó con el coche por un terraplén. Madre. Y se rompió una pierna. ¿Y qué hay de verdad en todo ello? Pues nada, Martín, vamos a ver. La verdad es que esto de la maldición fue una creación de la prensa sensacionalista de la época. Sabemos ya fehacientemente que de las 58 personas que estuvieron presentes cuando se abrió el sarcófago, la tumba, solo murieron 8 en los siguientes 12 años. Todos los demás vivieron bastante tiempo, incluyendo el propio Howard Carter, que como decíamos es el propio ejemplo. El médico que hizo la autopsia de Tutankamón vivió hasta los 75 años. Howard Carter murió en 1939. De hecho, ya se han hecho estudios con respecto a esto. Y se han comparado incluso grupos, dos grupos que estaban allí en esa época, uno sobre todo formado por mujeres de arqueólogos, etcétera, que no llegaban a entrar a la tumba, con el que sí que entraron en la tumba, y en el grupo de la tumba la media de edad de muerte ha sido los 70 años y en el otro 74, con lo cual no hay diferencia. Antes mencionabas el tema del hongo. Sí, sí, esto es una cosa que más que maldición tampoco está muy demostrado y no hay trabajos que lo demuestren, ya bueno, que yo trabajé mucho en microbiología. Claro, el biólogo Incluso, sí, hoy día a veces hay infecciones respiratorias que no le dan con la tecla a una persona y tal, y no son fáciles de diagnosticar, y es porque están generadas por algún hongo, ¿no? De hecho, Conan Doyle apostó por esta hipótesis, pero no de un hongo cualquiera, sino digamos un hongo dirigido, ¿no? Que habían dejado un moho tóxico para que atacara a los asaltantes, de los ladrones de tumbas, ¿no? No hay pruebas de que esos patógenos fueran los provocadores de la muerte de Lord Carnarvon, aunque murió de neumonía. También sabemos que hay estudios recientes que demuestran fehacientemente que hay personas que trabajan con momias, por ejemplo en museos, en algunos museos, hay museos de Estados Unidos que tienen hasta 100 momias, y la gente que trabaja con ellos no muere. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues sí que se han hecho algunos estudios hallando en tumbas que están cerradas al abrirlas, bacterias patógenas del género estafilococo y pseudomonas, y de algunos hongos como Aspergillus niger y Aspergillus flavus, pero no se encuentran en una concentración tal como para generar infecciones en individuos inmunocompetentes. En un inmunodeprimido sí. Hay que tener en cuenta que Lord Carnarvon no estaba en Egipto por cualquier cosa. Él fue a Egipto, como hacían muchos ingleses de aquella época, buscando el clima seco y fantástico que tenía precisamente Egipto para personas que tenían problemas respiratorios, y los sacaban del frío y húmedo clima inglés. Y bueno, ¿qué decir de Carter? Que sí, Carter se reía de esto. Era un protagonista, lo veía, pero... No, nunca se tomó esto en serio. Fíjate que Carter tiene un par de frases importantes en relación con esto. Dice, todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas. Él decía que los antiguos egipcios, en lugar de maldecir a quien se ocupase de o tocase las momias, pedía que se les bendijera y que dirigiesen al muerto deseos piadosos. Y él decía que estas historias de maldiciones eran una degeneración de trasnochadas leyendas de fantasmas que se había hecho en la cultura occidental. Genial. Acabamos con Jason Du. Jero, la semana que viene no me traigas por estos lugares tan tenebrosos. Alguno peor, a lo mejor. Alguno peor. Vale. Bueno, ya estoy prevenido. La semana que viene, bueno, esto no sé si nos invita a que haya, sí, yo creo que sí, otro capitulito, otra tumba. Nos quedamos con Jason Du. Esto es Egipto. Nos vamos de Egipto la semana que viene. ¿Dónde recalaremos? No lo sé. La respuesta la tiene Jero. Yo dejo aquí el teléfono y cierro la tumba, ¿eh? Venga, hasta luego, Martín. Hasta la semana que viene. Ahora. en Onda Cero. Reportera, periodista, nativa digital, especializada en ciencia, en tecnología, en cultura geek. Actualmente reportera, social media, en la revista Cuo, reportera en la revista Forbes. Tengo que coger aire. Además de papel, internet y radio, Aurora Ferrer escribe relato corto, es miembro de la Asociación de Comunicadores Científicos y tiene una katana, Muy buenas noches, Aurora Ferrer. Buenas noches, Martín. Qué presentación, qué barbaridad. Qué miedo me da esa katana a mí. La traigo afilada esta noche, además. Bueno, tenemos que decir que tienes una katana también digital en Paperly, un periódico online, ¿no? Es un sí, recurso además, en la red. Es un recurso que tenemos en la red que lo dejé un poco ya por el cachondeíto que había alrededor de la katana. Dije, bueno, pues ya sabemos todos que es automático, pero a la gente le hace gracia, lo vamos a dejar, ¿no? Y ahí se ha quedado. Bueno, pues vamos a rescatar esa katana para tratar de salvar a personajes históricos de la quema pública. Es decir, ¿qué habría sucedido si cierto personaje, pues, no hubiera fallecido y no lo hubieran matado, asesinado vilmente? ¿Qué habría sucedido? ¿Habría cambiado el curso de la historia? Bueno, vamos a aquí imaginarnos posibles futuros. Pero, sobre todo, lo interesante es hablar de la persona, del personaje. Y en esta ocasión, ¿quién ha sido tu personaje escogido para ser salvado de la quema pública? Pues hoy he querido viajar al pasado con la katana para evitar la posible muerte por envenenamiento de una mujer que la verdad considero excepcional, que es Jean-Antoine Poisson, más conocida por Madame de Pompadour. Para conocerla vamos a viajar en la historia de nada menos que 269 años, ¿no? Hasta comienzos de 1945. Por aquel entonces, sí, a Versalles, nada menos y nada más. Que por aquel entonces tenía lugar una gran fiesta, ¿no? Un baile real con máscaras de aquella época, ¿no? Con ocasión de la boda del hijo de Luis XV. La música sonaba, acompañada de un montón de risas, la gente bailaba, bebía y hacía gala, ¿no? De ese carácter libertino, aunque ya un poquito decadente, que tenía la Francia prerevolucionaria. Y detrás de una de esas máscaras estaba nuestra chica, ¿no? Una joven cortesana con una gran belleza, según relatan los historiadores, a la que sus amigos conocían como René. Con solo 23 años, su presencia en el baile se debía a toda una gran estrategia que habían urdido, ¿no? Un plan ideado por el mariscal Richelieu. No era casualidad. No era ninguna casualidad, sino que tenía una trama detrás bastante importante, ¿no? De la que participaba, pues ya te digo, Richelieu, su propia hermana y dos hermanos banqueros que fueron los que se hicieron cargo de ella cuando su padre tuvo que huir de Francia por delitos económicos, estafas, ¿no? De toda la vida. Y luego todos los motivos de esa estrategia, ¿cuál era? Pues querían situarse cerca de Luis XV. Aproximarse. Sí, exactamente, con ese plan de mejorar su situación económica y social, ¿no? De la de todos ellos. Además, se daba una cuestión que a la moralidad, bueno, pues tampoco estaba muy bien, y es que René no era una mujer libre. Estaba casada con un hombre, por cierto, que era bastante rico, y bueno, pues a pesar de eso y de tener una hija de apenas un año, que se llamaba Alexandrine, pues todos ellos fueron a llevar a cabo el plan y no les importó a nadie ese pobre diablo que tenía por esposo, ¿no? Él ya había dado todo lo que tenía que dar y querían subir un escalón más a costa de la joven René. Fíjate que estaba casada, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Rey, todo esto me suena, pero no, sigue. Me suena actual. Sí, volvamos a la fiesta, ¿no? A la rifa. Sí, nada, mejor Versalles, sí. Mejor a Versalles. Pues vamos de vuelta y allí Luis XV, que estaba muy triste por la pérdida de su última amante, la famosa duquesa de Chartres, estaba a punto de volver a la vida y volver a saber a qué huelen las nubes, ¿no? Dirigieron a la joven rubia hasta él y cuando ella se quitó la máscara, él cayó rendido a sus pies. Ahí apareció el flechazo. Pero flechazo absoluto. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. La cogió por su mano. Oh, por favor. Vamos a invitarla al baile. Por supuesto. Pero lleva los dos zapatitos, ¿eh? No es cenicienta. Sí, yo creo que de esa no se le perdió ninguno, lo llevaba bien atado. Y él cayó rendido a sus pies. Cayó rendido tanto que la instaló en Versalles ese mismo año, no tardó mucho. Y dos años después le compraría el actual Palacio del Eliseo, que es la residencia del presidente de la República. Madre mía. Sí, sí. La relación de Luis XV con la reina... Fue pues, rápido, fue rápido. Imaginar, bueno, tuvo 9 hijos, con la reina. No te creas que le dio tiempo. No sé, 9 hijos de hace mucho tiempo, vamos. Y, pero la relación se debía, evidentemente, a un trámite burocrático, ¿no? A la política internacional, más que a nada relacionado con el amor. Uh-huh. Sí, tuvo 9 hijos con él, pero después le pidió que, por favor, la excusase de sus obligaciones maritales, que hasta ahí habían llegado. Pues por eso existía la figura de Maître Sentit, que es algo así como la amante oficial, ¿no? Ajá. En su caso, le fue concedido incluso el derecho a escabel, que le permitía sentarse delante de la reina. Y, por cierto, jamás hizo uso de ese derecho. Bueno. Y le fue concedido después el marquesado de Pompadour. Por no sentarse delante de la reina, dijo, bueno. Exactamente. Dijo, oye, mira, que yo soy buena gente, ¿sabes? Aunque también tenía su sutil forma de hacer las cosas, como veremos. Oye, después, pero que se instaló en Versalles. Se instaló en Versalles en septiembre de ese año. La fiesta había sido más o menos en enero, febrero, que fue cuando se casó el delfín del rey. Te digo yo que va rápida la cosa, que sí, que sí. Sí, sí, vamos, como el viento. Y bueno, pues su anterior marido, cuando se mudó ella allí, su anterior marido fue invitado por el monarca a marcharse de Francia, acordando el divorcio y, por favor, no volver nunca jamás. Este pronto sabríamos que se fue luego con una bailarina, con eso de me voy a vengar, y se fue con una bailarina. Uh-huh. René tampoco se pudo llevar a Palacio de Versalles a su hija Alessandra, que por desgracia falleció pocos años más tarde, con 9 años, de una peritonitis aguda. No fue tampoco ser la amante oficial del rey lo que a ella le proporcionó ser uno de los personajes más carismáticos de un Versalles ya casi decadente, ¿no? Antes de poner sus pies en palacio, la joven conocía a los autores de su época, dibujaba genial, con una gran habilidad, también tocaba la guitarra y había tomado lecciones de canto con algunas de las estrellas de la ópera de París, nada menos. Menudo perfil, bueno. Sí, bueno, la chica no paraba. Ajá. También era amiga íntima de escritores como Denis Diderot, a quien ayudó a impulsar la enciclopedia. ¡Diderot, la enciclopedia! No, no. Y pintores rococós como Boucher, a quien también dio empleo. Ajá. Y una vez se unió a la vida amorosa y política de Luis XV, ya su poder no tuvo fin. Dijo, ya me he instalado aquí y ahora voy a hacer y deshacer a mi gusto. Exactamente, y lo hizo, con esa inteligencia que poseía, muy bella, era también una hábil conservadora y amante y apasionada de la cultura. Inteligencia, el mejor arma del mundo. Pues así, claro, le era fácil seducir a cualquiera. Ya. Compartió cama con el rey solo 5 años, a pesar de que tenía una relación de amistad que duró 20 años y que cuando la relación se terminó, ella no se marchó de Versalles. No me marcho de aquí, pero yo no ayunto contigo, dijo. Exactamente. Hasta aquí hemos llegado, pero yo me quedo, ¿no? Oh. Y en esos 20 años, pues a pesar de no concederle visitas a sus sábanas, no mermó ni un ápice el poder que ella ejercía sobre él. De hecho, le llevaba ella misma jovencitas que fueran de su gusto para evitar que eso pudiese suceder en ningún momento, vamos. Uh-huh. No tenía ningún pudor. Decía, a ver, esta chica yo creo que le gusta, me la llevo para palacio, ¿no? Y luego cuando tomó la decisión de no volver a acostarse con él, se lo dijo de una forma muy sutil, porque como decimos, era una mujer muy inteligente y con mucha clase, ¿no? Era intensa, profunda y sabía muy bien cómo comunicarse con él sin mediar media palabra. Encargó a Pigalle una escultura en la que se la trata como encarnación alegórica de una amistad, ¿no? Cuando estuvo terminada, ¿qué hizo? Pues la hizo colocar en su castillo, ¿no? Enfrente de una estatua del rey, sustituyendo a otro. Sí, asistiendo a otra obra que había allí, espérate, que representaba el amor. Y me dijo, sí, pues la cambio por una de amistad. Donde había amor, y fue una forma, sí. Fue una forma sutil de decir adiós, no me meto más entre tus sábanas, ¿no? Ya, sí. Y no hay precedente en la historia de un amante real con semejante poder sobre el soberano. De hecho, hay estudiosos que sugieren que la supuesta influencia de Madame de Pompadour fue exagerada por historiadores de la Revolución Francesa para presentar a nuestros borbones como seres débiles e inútiles. Vale. Débil e inútil también se debió sentir. ¿Estaban acertados o no? Ahí lo dejamos. Sí, bueno, ahí lo dejamos, no vamos a decir más. Y ya luego, pues también hizo sentir un poquito débil e inútil a la reina, a pesar de que tenía una relación cordial con ella, no vamos a decir de amistad, vamos a decir cordial. Pues sin saber la reina a la que se le venía encima y haciendo uso de su propio poder de monarca, ¿no? La invitó a cantar, porque cantaba muy bien, uh-huh, en una fiesta. Ella aceptó y eligió nada menos que el monólogo de Armida, un pasaje de la Jerusalén liberada de Torcuato Tasso, en la que la heroína seduce al guerrero Rinaldo. Y dice literalmente la canción, no la voy a cantar porque evidentemente no. Fijaos. Él está bajo mi poder, nada menos cantaba Pompadour en las narices de la reina, delante de todo el mundo. Sí, señor. Y lo estaba, Vaya que sí lo estaba. la dejó tomar importantes decisiones políticas durante su estancia en Versalles, cuestión que provocó la ira de muchos. De hecho, en los últimos años con Palacio no la miraba nadie nada bien, o sea, era bastante odiada. Y de eso se sospecha que no murió ni de tuberculosis ni de cáncer de pulmón, como dicen algunos historiadores, sino que fue el veneno el que poquito a poquito fue mermando, porque decían que ella iba perdiendo belleza al final. Claro, el veneno mata poco a poco, mata. Sí, pero es cierto que se habla de tuberculosis, pero estaba esa otra pues hipótesis de que fuera envenenada por Dubarry, ¿no? Sí, exactamente, y es algo muy posible. Otra condesa que también ayuntaba con el rey. Sí, y de que de hecho la relevaría después. Ahí lo dejo, ¿eh? No, pues ahí tienes pasar. Que meter la katana. Vete a por Jean, sí. Jean Dubarry. También condesa, ¿eh? Entonces, bueno, pues algunos ministros, ¿no? Como el conde de Maurepas, cayeron en desgracia por alguna de sus decisiones. También no fue nada simpático para la gente que colocara a su hermano como el responsable de las obras reales. Y muchos historiadores también sugieren que su antipatía hacia Federico el Grande de Prusia fue determinante para que Francia se enfrascara en la Guerra de los Siete Años. O sea, que tuvo bastante manipulación en todo lo que fue ese entorno político. También es verdad que hizo mucho por Francia y su cultura. ¿Y por qué? ¿Por qué eliges a Madame de Pompadour para salvarla en estos minutos, un minuto y medio que nos queda? Pues mira, fue uno de los personajes sin duda más carismáticos de un Versalles ya decadente, una mujer sensible, muy inteligente, bastante genuina e intensa, que se había hecho a sí misma. Consiguió entrar en el mundo de la política cuando la mujer solo era medio mobiliario decorativo, ¿no? De hecho, dos siglos y medio después de su muerte, el personaje sigue fascinando. Da nombre a un estilo de muebles, a un corte de pelo de esos que tupés que llevan los roques, ¿no? Uh-huh. Ha servido también de inspiración para nada menos que 80 libros, una película. La sacan también en Doctor Who, en uno de los capítulos, sí, sí. Y su sola mención sigue sirviendo de reclamo para exposiciones de los artistas que patrocinó, ¿no? Gracias a su inteligencia, pasó de los suburbios de París a ser la mujer más poderosa de Francia. Creo sinceramente que haya muchos así. No. Y la copa de champán. Es que verdad, tiene, que además puso tendría, de moda el champán. Efectivamente, ¿por qué? Porque decía que la hacía más bella, ¿no? Ajá. Y pusieron el molde, esa copa de cava, no la de tubo, evidentemente, sino la copa de siempre de champán, dicen que corresponde al molde de uno de sus senos. Pues nada, voy a darle un sorbito. ¿Salud? Perdón, para refrescarme. Gracias, Aurora Ferrer. Gracias muchas por salvar gracias, a Madame de Pompadour. ¿Y qué habría sucedido de haber vivido más de 42 años? Pobrecita, la verdad es que vivió un poco. Gracias, Aurora. Hasta la semana que viene. Cuídate. Hasta la semana que viene. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Primero fue Donna Summer, Heavens Knows, y ahora Aerosmith. Yo creo que está todo dicho del lugar en el que se encuentra Vanessa Alonso. Muy buenas noches. Tenemos que resolver la incógnita. Hay que resolver esa incógnita. Han sido muchas pistas, entre las fotos, el audio, sí. Las pistas, canciones, ahí lo tenemos. No era tan complicado ese camino a la libertad. Eso es. Hemos ido a Boston. A Boston. Boston. ¿Sí? Tú a Boston y yo a California. Bueno. Yo me quedaba en Boston esta vez. Sí, sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo es Boston? Vamos a ver, Boston, esas primeras impresiones. Pues esta es una ciudad que a mí me ha gustado especialmente porque es que desborda historia. La identidad estadounidense está escrita en sus calles. Estados Unidos pues es una nación muy joven comparada con nuestra vieja Europa. Y Boston es todo lo lejos que puedes ir para percibir y conocer el origen de este país. Uh-huh. Hace un poco de datos así generales, pues es la capital y la ciudad más grande del estado de Massachusetts y una de las ciudades pues más antiguas de los Estados Unidos. Boston, pues hay que recordar que fue clave la independencia de Estados Unidos por parte de los mismos británicos, y recordamos pues que aquí sucedieron acontecimientos fundamentales como fue la masacre de Boston de 1770. O el motín del té, detonantes de esa guerra de la independencia norteamericana. Y antes, en mis pistas, he hablado de ese camino de la libertad, ese Freedom Trail, que es un recorrido no deja de ser un recorrido de varias estaciones, además que marcan las huellas de la historia de la independencia americana. Es un camino muy sencillo de seguir para todos aquellos que vayan por primera vez a Boston. Está marcado pues por una línea hecha de pequeñas baldosas rojas. En una de las fotos aparecía esa imagen, uh-huh, salpicada con unas placas redondas que van guiando a los visitantes en un circuito. Ajá. Entonces, sigue el camino de baldosas. Sigue de el camino de baldosas rojas. En vez de las amarillas vamos a Oz, pues aquí vamos a Boston. Este es un camino, es curioso, porque en todo lugar que te pares hay una historia. O sea, desde el primer momento. Y el comienzo lo tenemos en Boston Common, que es un parque. No nos imaginemos el parque tremendo de Central Park, sino, ajá, efectivamente, sino algo más chiquitito, más, uh-huh, modesto, más modesto, uh-huh, pero con mucho simbolismo, ¿no? Este es el parque antiguo más antiguo del país, y antes de que llegaran los primeros colonos de Inglaterra vivían nativos americanos y hablaban una lengua, y su lengua se llamaba Massachusetts, recordemos que es el nombre del estado. Entonces vamos a ubicarnos en 1620, que fueron pues 100 años después de que en Nueva York ya se produjeran los primeros contactos europeos. 1620 llegaría un inglés de nombre William Blackstone, que estuvo viviendo en este parque precisamente durante 5 años como ermitaño, y a él se uniría más adelante pues un grupo de puritanos que venía de otras ciudades del norte, habían viajado desde un pueblito de Inglaterra a varias ciudades del norte, y finalmente se instalaron allí. Uh-huh. Y venían precisamente, este pueblito chiquitín se llamaba Boston. Ajá. Y la ciudad fue bautizada en 1630. Y en el otro extremo del recorrido es un monumento, es un obelisco, que es el monumento a una batalla de la Guerra de la Independencia, la batalla de Bunker Hill. Fue una batalla que ganaron los ingleses, a los revolucionarios, pero con mucho esfuerzo. O sea, fue como el tercer asalto al final, y con muchas bajas los ingleses consiguieron ganar. Pero los americanos lo ven como un hecho heroico, es decir, aquí estamos nosotros y así nos impusimos. Explícanos el audio que hemos escuchado anteriormente. Ese audio, bueno, o sea, esa algarabía, esa emoción, esos sonidos correspondían al maratón de Boston de este año, que además ha vivido con especial intensidad, ¿no? Tras el atentado que hubo el año pasado, pues en el que fallecieron personas, casi 300 resultaron heridas, fue tremendo. Entonces, estamos hablando de ese maratón de Boston, de uno de los más antiguos del mundo. Uh-huh. Se celebra desde finales del siglo XIX, 1897. ¿Te has apuntado? Tengo la rodilla un poco de aquella manera. Ay. Pero por la emoción que se respira, es algo que bueno, aunque sea participar en este tipo de eventos, dices, bueno, o sea, es que lo he hecho, aunque sea, he llegado a, o sea, ves a la gente como llega al final de la meta, la gente te aplaude en todo momento, es una emoción contenida muy, muy, bueno, contenida y no contenida, o sea, aquí hay una explosión de pasión, y además los americanos son en ese sentido muy expansivos. Uh-huh. Y la importancia especialmente de este maratón, no solo por su antigüedad, sino forma parte de esa competición internacional gorda de maratones, la World Marathon Majors, que incluye, además de Boston, pues está la de Nueva York, la maratón de Nueva York, que es bastante conocida. Uh-huh. Chicago, Berlín, Londres y Tokio, o sea que es un momento importante, es un momento muy importante para la ciudad. Y luego hay un punto en el que me gustaría detenerme, uh-huh, pero es curioso a veces como los americanos tienen todo ese respeto por la historia, pero luego haces unas barrabasadas tremendas. Es la vieja librería de la esquina. En el siglo XIX estamos hablando de que fue el centro del movimiento literario de Boston. Era considerada Boston en ese momento como la Atenas de América, ¿no? Se cuenta pues que Nathaniel Hawthorne corrigió el borrador de la letra escarlata entre las paredes de esta vieja librería, o que Charles Dickens, cuando visitaba la ciudad, le encantaba este lugar. Bueno, pues ahora mismo lo que nos queda de ese sitio es una fachada que se conserva, o sea, como edificio histórico se conserva, pero lo que hay dentro es una cadena de comida rápida. Eso me dio mucha pena verlo. Pero bueno, ¿por qué no ponen aquí una librería maravillosa o, uh-huh, no sé, un pequeño museo? ¿Una biblioteca pública? Uh-huh. Una biblioteca pública sería perfecta. Bueno, pues no. Tenemos aquí la cadena, esos contrastes, ¿no? Los americanos que te encuentras. Uh-huh. Pero bueno. La comida no puede faltar. Vamos a terminar con ese el recorrido, porque el recorrido es más historia, pero sí, vamos a hacer esa paradita. vamos a una taberna que tiene también solera, la taberna Warren en Charleston. Uh-huh. Charleston es el barrio más antiguo de Boston, estamos hablando de lo más antiguo, de lo más antiguo, de lo más antiguo, y entre sus ilustres visitantes, cuando entremos, podemos decir que hemos estado donde estuvo George Washington o el mismo Porrader. ¿Y qué se come en la taberna Warren? Ah, eso es otra historia, porque ya empieza, pues en el menú, pues lo mismo te puedes encontrar con un taco mexicano, pero... vale. Pero sí que el ambiente lo tienes, uh-huh. y bueno, sientes ahí la historia. Sí, el menú ya es otra historia. Genial. Mira. Bueno, pues aquí quedan unas pinceladas sobre Boston, te vas a mover, ¿no? La semana que viene ya no vas a estar en Boston. ¿Eh? No, nos moveremos. Vale. Bueno, trataremos de localizarte. Gracias una vez más, Vanessa Alonso, por estos minutos que hemos compartido en La Rosa de los Vientos. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Encaramos ya la prueba hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, hora cultural por excelencia en La Rosa de los Vientos. Después de escuchar a Marta Duchao y a Mónica Cartes, que nos han puesto al tanto de la actualidad, no se encuentra en Navalcarnero, como decía Rafa Casete. Efectivamente, Vanessa estaba en Boston. Ahora vamos a por la hora desenfadada. Os cuento. Rafa Casete estará, sí, va a estar en esta hora hablando de zarzuela, de la mejor, de la verbena de la paloma. Pero antes, vamos a visitar Tierra de Dinosaurios con Raúl Shogun, que este verano nos propone visitar escenarios de cómic. No os lo perdáis, algunos son reales, otros escenarios no tanto. Y en esta hora, no debéis levantar la vista de la pizarra. Sí, la pizarra de Paula, que vais a poder ver. Esta semana en OndaCero.es podréis escucharnos y vernos realizar la sección. Pero antes, como decimos, ya está por aquí, desde Salamanca, Raúl Shogun. Actualmente corregenta Shogun Salamanca, comercio reconocido por el Ayuntamiento de Salamanca como mejor comercio anticrisis. Además es la primera librería en España que tiene el servicio de Google Places. Sí, podéis recorrer la tienda de Raúl Shogun en internet. ¿Y cuál es su propuesta para este verano? Recorrer lugares del cómic. Sí, vamos a recorrer esos escenarios que recorren personajes como Spider-Man, como Batman, pero otros no tan conocidos, como los que os presentamos esta noche. Y ya le tenemos aquí, Raúl Shogun. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, veo que vienes acompañado por un dinosaurio. Sí, me lo he traído para que veas, para que lo digas, que no te traigo regalitos en verano. Ya. Otras veces, el año pasado vinimos en globo, pues este año traemos, oye, mascotas, ¿no? Siempre está bien, estamos en el año de las mascotas, pues oye, ¿entiendes que no lo hayan dejado entrar, claro? Hombre, yo creo que el que peor lo lleva es el señor de seguridad, que está corriendo intentando que no se lo coman, pero bueno, él mismo. Yo lo he dejado ahí, yo lo que se portara bien. Le he dicho que dé la patita, pero me parece que ha entendido que le dé la patita el guardia para comérsela, pero bueno, estamos en ello. Bueno, gracias por acudir una vez más a esta Rosa de los Vientos en verano. A ti siempre por dejarme ese cachito. Y me parece genial la propuesta de recorrer espacios del cómic, ¿sí?, en ocasiones no tan conocidos como la Tierra Salvaje. Bueno, a quienes son muy, muy seguidores además, una de las sagas de Marvel, pues evidentemente lo conocen, ¿no? Es un lugar mítico, es un lugar diferente que lleva en el acervo de Marvel desde los años 70. Y bueno, pues se trata de una propuesta diferente, porque la localización está en la Antártida, que todos pensamos que allí solo hay pingüinos y hielo. Pero, ¿qué hay después? ¿Qué hay en la Antártida? Tenemos un lugar para palmeras. Palmeras, tenemos ríos, tenemos ambiente tropical y tenemos dinosaurios. Bueno. Es pronunciar la palabra y... Yo me vengo arriba con esta canción, ¿eh? Se nos ponen las escarpias como pelos. Esto es maravilloso. Amaya Salamanca se viene arriba con ese Imperio del Sol, pero yo con Parque Jurásico es mi debilidad. Me encanta esa película, me encanta el momento de llegar a la isla, ese helicóptero descendiendo por la cascada. Pues esa imagen la tienes en la Patrulla X, la primera vez que aparece en la Tierra Salvaje, porque bueno, partimos de la base de que es un experimento extraterrestre para intentar saber cómo va a ser la evolución de las especies en la Tierra en un entorno controlado. ¿Y qué hacen esos extraterrestres? Pues organizan, crean su propio ecosistema, crean sus propios poblados y cogen la especie dominante en ese momento, que no es ni más ni menos que los dinosaurios, que tanto nos atraen, tanto nos gustan, que llevamos, pues eso, casi 40 años arrastrándolos en el mundo del cómic, y los expone en un lugar para que hagan lo que ellos quieran. En ese entorno aparece un mutante que se llama Sauron, cuyo poder es absorber la... Sauron no, el del Señor de los Anillos. No, este tiene dos ojos. Ajá. Este tiene dos ojos, alas, parece un pterodáctilo. La verdad es que es bastante chulo y bastante visual, porque claro, ahora, después del Parque Jurásico, estamos más acostumbrados, pero los pterodáctilos en su momento, un lagarto gigante con alas que te atacaba, asustaba bastante, ¿no? Bueno, de hecho, el propio nombre en élfico es horripilante, ¿no? Sauron. Pero este pterodáctilo es... tiene un aspecto humanoide, ¿no? Exactamente, es un humano reconvertido que absorbe poderes, y cuando absorbe la energía vital y los poderes de los demás, vuelve a ser humano, también se hace más fuerte, cambia voluntad y consigue atrapar a la Patrulla X para poder tener su propia fuerza vital, para poder controlar a todos los mutantes y, bueno, pues poder dirigir la Tierra Salvaje, poder dominar a los humanoides que están en los poblados de la Tierra Salvaje, que han ido evolucionando igual que evolucionaron en la Tierra, a un ritmo más lento, y bueno, pues a partir de ahí la Patrulla X libera el espacio, lógicamente, como todo buen TVO a partir de los 70, ganan al malo, y bueno, dirigen un poquito y liberan la Tierra Salvaje. ¿Gana al malo? Ganan al malo. Ah, ganan al malo. El malo por excelencia, que no es tan malo, es Magneto, ¿no? Este es uno de los temas musicales de X-Men. De los X-Men, sí, de la banda sonora, que tampoco tiene temas que despunten mucho. Tienen, bueno, no, es decir... Tienen ritmo, pero es incidental. Ya, sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues este es uno de los más fuertes, el de Magneto, el dedicado a Magneto. Exactamente. Magneto aparece en esta X-Men, aparece en la Tierra. Porque o sea, tiene su base de operaciones, pasado cierto tiempo, en uno de los enfrentamientos con la Patrulla X, monta su base allí para intentar encontrar, que hacer que la Tierra Salvaje sea una utopía para los mutantes, aunque no lo logra en ese momento. Y sirve la tierra salvaje siempre se ha usado como necesito hacer algo diferente, necesito cambiar, necesito salir de lo que suelo hacer en un TV normal y hacer un impasse. Entonces, cuando llegan los dibujantes y les proponen ir a Tierra Salvaje, cambias el paradigma, cambias el entorno, cambias a los propios personajes, los sacas de su ecosistema natural y se van a hacer algo diferente. Magneto, en este caso, prueba ese sistema. ¿Dónde encontramos este escenario de la Tierra Salvaje? Había una saga que era los Uncanny... Sí, Uncanny X-Men, que es la Patrulla X. Aquí también salió, está recopilado en ómnibus de la Patrulla X. Hace poquito también hemos podido verlo en Los Vengadores, porque bueno, la raza Skrulls alienígena, que es capaz de tomar cualquier tipo de forma, ha utilizado la Tierra Salvaje como base de operaciones, ya que se pueden camuflar perfectamente sin que nadie lo reconozca, para poder atacar la Tierra desde dentro, y se une tanto la Patrulla X como los Vengadores para intentar desbaratar ese complot. ¿Sabes que hay un artista y un grupo que se llaman así, Uncanny X-Men? Mira. Sí, este es uno de sus temas, se llama Party. Bien. Fiesta. Supongo que estará dedicado a Arcade, que es otro de los malos que también ha utilizado la Tierra Salvaje en su momento, pero oye, no suena mal. Ahí está, mira. Ahí viene la fiesta. Muy fiesta. Bueno, pues los Uncanny X-Men. Los X-Men también protagonizan otro de los lugares de los que hablamos en este espacio del cómic, que es Genosha. Exactamente, siempre hemos hablado y me ha habido mucho chiste, todos aquellos que nos sigan en las redes sociales, tenemos mucho chiste con que queremos nuestra propia isla, porque bueno, tal como están las cosas, mejor tener nuestro propio lugar donde estar. Y en este caso, también a finales de los 80, a alguien se le ocurrió que estaría bien que los mutantes tuvieran su isla, cambiar un poquito, además hablando del momento en el que el apartheid estaba en su finalización, con todo el tema de Sudáfrica y demás, pues apareció una isla, la isla nación de Genosha, que se basaba en utilizar los poderes de los mutantes para tener una civilización más avanzada que el resto. Se cogían, se secuestraban, se creaban, había un gen ingeniero que se encargaba de manejar su ADN y los metía en máquinas, los iba a trabajar, utilizaba un poquito eso, hasta que la Patrulla X llegó a liberarlas. Estaban allí concentrados, una especie de isla de concentración de los mutantes. Si te invitaban a ir allí, allí te quedabas. Sí, básicamente tú llegabas allí, fíjate qué sitio más bonito, donde los mutantes hacen cosas, utilizan sus poderes para el bien común. Parecía una cosa idílica, ¿no? Bien. Bonito, hasta que resulta que llegaba un señor, te secuestraba, te afeitaba, te ponía un número y te hacía elegir una labor más adecuada para tus poderes, te quitaba tus recuerdos y te convertía en un esclavo. Entonces, esa utopía se iba al traste cuando vieron que, bueno, pues no todo era tan bonito como intentaban hacer, no era todo tan avanzado, sino que había un coste humano, en este caso de los mutantes, que, bueno, pues no era permisible. Muy cercano, como comentábamos, al momento social y político, porque, claro, ahora hablamos del apartheid, suena raro, sin embargo, era una manera de reivindicar una libertad diferente. Y también una forma también didáctica, ¿no?, de explicar qué sucedía a gente joven también que se aproximaba a... Recordemos que aquí apareció eso en el año 88, que era un momento donde el mundo del cómic, casi todos éramos bastante jovencitos, y era una manera de contarte unas aventuras diferentes y donde el término bien y el término mal, con respecto a los gobiernos, era muy claro, era muy sencillo, ¿no? Entonces, después de esa liberación, consiguieron que los mutantes tuvieran libre albedrío y fueran ellos los que tuvieran su propia utopía para poder vivir allí libres junto con los humanos, que vieron que eso no era permisible, que siempre está esa parte, ¿no? No todo es blanco y negro, sino que hay bastantes grises, y en este aspecto los mutantes se asociaron a humanos para tener una sociedad propia e idílica. Chris Claremont está detrás. Chris Claremont y Mark Silvestri en esa saga donde además quitan a Picard los poderes. Era una cosa bastante curiosa, hasta que, bueno, en un momento determinado Charles Xavier decidió salir a la palestra, decir que era un mutante y convertir eso en un sitio donde poder refugiarse de todos los que lo odiaban, de todos los que les perseguían, y a la vez utilizar eso para que los gobiernos estuvieran tranquilos, vieran que los mutantes estaban, tenían su espacio y pudieran estar a gusto. Pues buscadla. Hemos estado en la Antártida, hemos estado en Genosha, cuya capital, Hammer Bay. ¿La podéis encontrar o no en algún punto del Pacífico? Si buscáis en Marvel, en la página web de Marvel, podréis daros otra visitilla virtual por allí, que realmente están trabajando muy bien cartografiando todo el universo Marvel. Dando pistas, y a lo mejor os encontráis con Moyo, con Espiral o Masacre. Esperemos que cuando nos los encontremos estemos a cubierto, porque Masacre, con todo lo que habla, es mejor dejarlo hablar solo. ¿Cómo es? Habla y habla cansino y ¿sí? habla y habla. ¿Qué poder tiene Masacre? El de poder hablar aunque tenga la mandíbula rota, porque es capaz, además, es el uno de los mutantes, en teoría, sino en serie, que utilizan los mutantes y que más colecciones de humor tiene, y ha sido salvado por más veces por fans, porque su serie se iba a cerrar en tantas ocasiones que los fans han salido como locos en su rescate y han conseguido mantener la serie. Eres más cansino que Masacre. Casi, sí. Bueno, te voy a dejar una pistita aquí para lo que vendrá la próxima semana. Mira, escucha esto. Tenemos que cantarlo a la vez, Suki. Es que yo sin faldita no sé bailar. Oh. Un poquito de anime. Sí, nos vas a dar una vueltita. Sí. Sí, me parece bien el plan. Ahí tenemos muchos escenarios. Aparte, como estamos al lado, podemos darnos una vueltita. Sí. Estamos a unas cuantas horitas de barco, así que... Nada. Suki Sute Puairando. Jesús. Gracias. ¿Me has estado? Pero seré bueno. No te voy a despedir con este suki. ¡Qué miedo! Pero estaría bien. Tengo un grupete mejor, fíjate, ¿no? Fíjate lo que te digo. Qué blando. Conforme han pasado los años, sí, Raúl, te tengo que decir una cosa. Es decir... Me he vuelto moñas. Manowar, bien. No sé. Wiz Temptation, bien. Van Canto, bien. Pero esto que suena de salida, ¿qué es? Esto es bien. Raúl, por Dios. Vamos a empezar despacio. ¿Tú quieres que se duerman los oyentes? Que venga Morfeo y que se acueste con ellos. Bueno, verás, eso, es que una vez que yo acabe aquí, hay que aprovechar. Sí. Hay que aprovechar, ¿sabes? Esto es, hay que aprovechar un poco el tema. Y hoy traemos... ¿Por qué te arrimas tanto, Raúl? Ay, mira qué tinta. Pues... ¿Qué es? ¿Qué escuchamos? Esto es Paranoid Fish, es un grupo salmantino. Suena muy bien y muy recomendable para que la gente aproveche y descubra otro rock, también sinfónico, también melódico en inglés, pero hecho en España. Give me the faith that I need. También está en Spotify, Es si lo buscáis. Eso es. Paranoid Fish. Bueno, pues con ellos nos despedimos, Raúl. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Qué blando que eres, tío. Sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Todo esto lo puede evitar adquiriendo un receptor Telefunken. Varios modelos, varios precios, pero una sola marca. ¡Telefunken! Bueno, es una de las novedades en La Rosa de los Vientos este mes de agosto. Hablé con ella a lo largo de la pasada temporada y surgió. Oye, Paula, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Martín? ¿Qué tal si hacemos algo este verano, verdad? Y sí, te engañé. Conseguí engañarte. Sí. No, yo encantada de estar aquí, por supuesto. Experta en ficción para Internet. Sí. Y es lo que vamos a hacer en esta sección llamada así, la pizarra de Paula. ¿Te has traído una pizarra contigo? Sí, he traído una pizarra. Un poco difícil de montar ha sido, pero nos ha costado un poquito. Con su tiza y todo. A ver si no se nos cae. Si se cae, lo veremos en imagen, porque esta sección, ya que vamos a hablar de webseries, de un contenido audiovisual, pues también va a tener una parte audiovisual. Eso. Al final, cuando concluyamos, vamos a hacer un repaso, porque vamos a hablar de las claves que hacen a una webserie de éxito. Y entonces... como están de moda y de éxito las pizarras, vamos a apuntar en esa pizarra esas claves. Y cuando acabe la sección, haremos un repaso y tú vas a apuntar en esa pizarra las claves, ¿no? Para que tomemos todos buena nota. Exacto. Aunque son las claves que muchas webseries que han tenido éxito tienen. No quiere decir que porque todas me sigan vayan a tener éxito, o si alguna se olvida alguno no lo vaya a tener. Seguro que sí. Tomad buena nota. Nos va a echar también una mano Elena, que está por aquí con la cámara en la edición vídeo, y nos va a grabar y vamos entonces a comenzar en esta primera sección, en este primer bloque que titulas Fuga de Cerebros a Internet. Sí, porque quería hablar de las claves del éxito, pero en primer lugar para los creadores. Vamos a hablar de los creadores, de esos nuevos talentos que hay en Internet, de cómo ellos se tienen que enfrentar a ese nuevo medio digital. Entonces, para empezar, quería hablar de que la perfección es la enemiga de la creación. A ver, Inés de León es una de las directoras de una webserie que me gusta mucho, se llama Inquilinos, y ella hace poco en el FIU, en el Festival de Español de Webseries, decía eso mismo, decía, es que mi madre siempre me dice que la perfección es la enemiga de la creación, y es que tiene toda la razón, porque hay mucha gente que cuando nos ponemos a crear, lo primero que hacemos es, bueno, pero es que quiero que un guión perfecto, quiero que me salga unos actores perfectos, bueno, y de tanto buscar la perfección, al final no haces nada. Y ellos, pues muchos creadores de webseries te dicen eso, te dicen, bueno, es que yo no pensaba en que esto fuera a verlo mucha gente, tal cual, y lo que empiezan es por casualidad. Y sin buscar la perfección acaban consiguiéndola, pero claro, es ponerse a ello, porque de tanto buscar finalmente no haces nada, y entonces lo que ellos siempre aconsejan es que te pongas ya a crear. Nosotros nos ponemos con ejemplos, por ejemplo una webserie que creó por casualidad su producto, La Loca de Mierda. A mí me da la impresión de que estamos determinados por nuestro pasado, determinados por las familias que hemos tenido, determinados por las figuras masculinas con las que hemos convivido. Estamos condenadas a elegir una y otra vez el mismo tipo de hombre y, por tanto, a cometer el mismo tipo de error. No hay salida. No hay salida. ¿Cómo cambiar el gusto? No. ¿Cómo voy a cambiar el gusto? Muy bueno. Es que La Loca de Mierda, por ejemplo, es una webserie argentina y la chica empezó, Malena Pichot empezó, porque la dejó su novio. En la realidad, la dejó el novio y ella dijo, pues para sacar todo lo que sentía ella, pues se puso delante de la webcam. Terapia. Exacto, y entonces empezó a grabarse ella misma. Ajá. Y bueno, finalmente ella es tan buena cómica, la verdad, que saltó, dio el paso a televisión, la contrataron para que hiciera lo mismo, los mismos capítulos en televisión. Ajá. Y bueno, y ahora ya es famosa allá en Argentina. O sea, pero sin perfección, pues el sonido del que hay, con exacto. su musiquita, ella ahí tirada en primer plano y eso, hablar. Sin buscar la perfección, ella la consiguió. Ajá. También otro caso de que empezó más o menos por casualidad es Calico Electrónico. Esto es muy pro, ¿eh? El planeta amenazado. La humanidad indefensa. Un héroe dará su vida para salvarlos. ¿Qué? Una mierda voy a dar mi vida, hombre, para lo que cobro. Eso no estará en el contrato, ¿eh? Me cago en la madre. Decírselo a Superman, uno de estos. ¿Qué no sigue cobrando una pasta, hombre? Yo te doy los buenos días. Y los buenos días. Hombre, ¿quién no ha visto un capítulo de Calico? Exacto, ¿no? Calico ya lleva 5 temporadas y es la webserie más longeva de las que hay en España. Uh-huh. Es una pasada y también empezó así por casualidad. Un amigo suyo, un cuñado, creo, lo contrató para que hiciera algo en su página web. Hizo esos capitulillos y al final... Sí, sí. Son una pasada. Es un clásico. Sí, y otras. Malviviendo... También por ejemplo, Malviviendo ya es el paradigma de las webseries en España. Han conseguido fans por todos lados, se van de gira. Sí, exacto, premiada por también. Y la verdad es que está muy bien hecha, la aconsejo. Y también empezaron ellos mismos porque no encontraban trabajo y la subieron a internet. Y el primer capítulo, bueno, llegó a las 200.000 visitas en una semana. ¿Y consiguen dinero? ¿No tienen trabajo? Ya, pero ellos sobreviven ya. Sobreviven. Y bueno, y de hecho ahora ya han acabado la webserie este año porque van a hacer cine. Uh-huh. O sea, que ya han conseguido productores que hagan una película y tal. O sea, que para que veáis que no hay que buscar la excelencia y ponerse manos a la obra. Ese es el primer consejo. Y tener en cuenta... El presupuesto. Exacto. Ahora vamos a ello. También, no lo digo yo, sino que lo dicen los creadores de webseries, como Cristóbal Garrido, un guionista también ahora de ficción en televisiva, pero que hizo Con pelos en la lengua, uno de los creadores. Y dice, ser consciente del presupuesto, no te metas en Harris, dice él. Entonces, claro, saber tú el dinero que tienes y no intentar hacer un Señor de los Anillos, un Juego de Tronos, sino que intentar hacer lo que puedes. Por ejemplo, utilizar pocos decorados, dicen ellos, y localizaciones internas o externas gratuitas, que son, bueno, pues eso, lo que te hace ahorrar un poco más. Y tener muy claro que aunque tengas poco presupuesto, puedes hacer cosas muy interesantes, tan interesantes como en otros medios o más como esta webserie, lavida.es. Internet es la gran arma del siglo XXI. Estamos todos conectados. Amigos, familia, compañeros de trabajo, famosos. Muy útil, seguro, pero también muy peligroso. La red nos ha convertido en francotiradores. Lo malo es que nadie nos ha enseñado a disparar. Con un solo clic puedes joderle la vida a cualquiera. Mi nombre es David Pons y soy una víctima de Internet. Ahí está, David. Muy bien, visualmente es muy rápido, muy ágil y los recursos son los que tenemos delante de nuestra pantalla, ¿no? Exacto, Martín. Es que lavida.es la aconsejo fervientemente. Es algo tan original que está súper premiada también y es poco cara, es bastante barata. En cuanto a recursos. Exacto. Y nada, que está súper chula. Es un ejemplo, así que han ahorrado bien pensando en su presupuesto. Otro consejo. Cuando tienes un equipo técnico reducido, utilizar un poquito a gente, pero con cuidado. Porque hay gente que se pone siendo director, actor, productor, guionista, y la verdad es que no todo el mundo valemos para todo. Entonces, a veces dices, jolín, este ha escrito un muy buen guión, pero no sirve de actor. Fotografía y... Y te estropea una webserie, una mala actuación. Entonces tenemos que tener cuidado y ser conscientes de... Los límites de cada uno. Exacto. Muy bien, muy bien. Otra. Descubrir lo que nos diferencia y plasmarlo. Escuchad esto. Ahí está el Juto Mojamuto delante de su ordenador. Para él todos los días son iguales. Esto es un clásico. Pues ayer no saben lo que me pasó. El Juto. Fue el peor día de mi vida. Así se llama. Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. ¿Habéis visto, no? Es un clásico, como Cálico. ¡No! ¡No funciona Internet! ¿Y qué hiciste? Lo peor que te puede pasar. ¿Qué hice? Desde luego. Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico one more time. Perdone, ¿cuál es el problema? No me funciona en... Un momento. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. ¿Tiene el router encendido? Reinicié el ordenador. Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. ¿Ha puesto su número de usuario? Reinicié el ordenador. Apagué y encendí el router. Y llamé al servicio técnico. El servicio técnico. El servicio técnico. Encendí y apagué el ordenador. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, Internet! ¡Internet! ¡Qué grande! Se ha vuelto loco. ¿Vienes a por mí? ¿Quién te envía? Al final la conexión vino sola. Y volvió sola. Como se fue, vino. Pero esta experiencia me hizo valorar las cosas importantes de la vida. ¡Ya veo! Los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados. Es bolorazo. Sí, sí, sí, sí. Qué clásico. Pues sí, justo con lo que quiero decir es que ese capítulo no va para todos los públicos. No puede gustar a todo el mundo. Tiene que gustar a gente friki de Internet, como nosotros, que nos estamos riendo, ¿no? Sí, y que entendemos ese drama que ha vivido Juto en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso mismo, descubrir lo que nos diferencia cada uno y plasmarlo en nuestra webserie. Y otro consejo. Consejo para que seas consciente de tu presupuesto es que grabes todos los capítulos seguidos. Porque claro, las webseries normalmente tiran de colaboradores, colaboraciones. Sí, de favores, ¿no? Favores. Sí. De oye, un actor, suena, puedes, ¿no?, venir. Sí. Oye, Paula, yo. Pues sí, y entonces dices, oye, pues no puedo pedirle cada fin de semana que venga, pero sí que grabemos todos los programas o todos los capítulos en ese momento. Pues eso. Y entonces, pues te digo, webseries como Con pelos en la lengua, que grabaron 27 capítulos en 6 días. O la webserie Libres, que estuvieron en 4 meses grabando en un pueblo abandonado y hicieron todos los capítulos también. Dejámonos de camping y hacemos allí ya. Exacto. Y ahí también convivimos todos. Y decías tú que, apuntar bien a quién diriges el contenido, ¿no? Sí. Hay que discernir, es otro de los consejos. Otro de los consejos, concluimos. Ya el último para este programa sería ir en busca de tu público. Es decir, muchas webseries te dicen que, pues, por ejemplo, las series de televisión, tú pones un anuncio de decir, oye, el lunes a las 10 empezamos la serie. Y el público pues va y te sintoniza a las 10 y se pone delante del televisor en el sofá. Pero en cambio las webseries tienes que ir tú al público y tienes que decirle, oye, nosotros estamos cada lunes, metemos nuevo capítulo, cada tanto tenemos nuevo contenido, etcétera. Entonces, utilizar mucho las redes sociales, los contactos, los foros, los blogs, artículos que hablen sobre algo parecido a lo que hablas tú, entonces también ahí comentar. Y eso no lo digo yo, que lo dicen con pelos en la lengua. Tú pones una serie y lo que no te puedes pretender es ponerte una web, que la gente vaya a tu web, porque sí, y que luego pues te hagas un grupito ahí en tu Facebook o en tu MySpace o en tu rollo y que la gente pues llegue allí y se afilie para nada, ¿no? Al final lo bueno que tienen las redes sociales, que es la ventaja que tienen las series de internet o las series de televisión, es que nosotros vamos donde está el público. Es decir, no estamos esperando a señores, esta noche conectad con nuestro canal que vamos a... No esperamos a que ellos vengan, nosotros vamos a ellos y vamos no solamente a Facebook o a Twenty, sino que vamos... Cuidado, no tires el pene. Se me ha caído un pene. Vamos a al canal de YouTube, vamos al canal de Dailymotion, al canal de Vimeo. O sea, es una cuestión de expandirse. Y estar donde hay que estar. Bueno, pues ahí estaban los creadores de la serie Con pelos en la lengua, precisamente hablando de eso, de redes sociales, de apuntar bien al público y de llegar al público. Y nosotros vamos a llegar al público encendiendo la cámara también. Ahora Elena nos está grabando y podréis ver esto en la web, en OndaCero.es. Buscáis, hacéis clic en La Rosa de los Vientos y vamos a hacer un repaso de cuáles son esas claves de éxito de una web serie en la pizarra de Paula, delante de la pizarra de Paula, y repasando punto por punto. Por ejemplo, ¿cuál era uno de los consejos de los que nos has uno de los consejos de lo más hoy? Importante, la perfección es la enemiga de la creación. Vamos a poner la perfección enemiga de la creación. Exacto. No debemos buscar la perfección, ¿no? Bueno, buscarla sí, pero de ponernos en ello. Ajá. Y después vamos mejorándolo todo, pero manos a la obra ya y dejamos de pensar y nos ponemos eso en ello. Otro de los consejos era ¿cuál de ellos? Ser consciente del presupuesto. Y no te metas en Harris. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a apuntar en nuestra pizarra, además de la perfección enemiga de la creación, ser conscientes del presupuesto que tenemos. Eran palabras de Cristóbal Garrido que nos recomienda no meternos en Harris. Ser conscientes del presupuesto, la perfección enemiga de la creación, y un último puntito que acabamos de mencionarlo, ir en busca de tu público, utilizar las redes sociales, el Twitter, el blog, y por qué no también con contenido audiovisual como este. Vamos a llegar, a ver si llegamos a los oyentes de La Rosa de los Vientos también con contenido audiovisual. Bueno, pues aquí está la pizarra de Paula, que la podéis ver, que existe. Aquí tenemos las tres claves para los nuevos talentos de Internet, las que sobre todo tienen que tener muy presentes a la hora experta de crear. En ficción e Internet. Gracias, Paula. La semana que viene vuelves con tu pizarrita. Eso. Y con claves de éxito de las webseries. Eres experta en ficción e Internet. Te podemos leer en Que Ver, en sí, Ver Tele. Sí. Te seguimos en Internet, en webserie. ¿Cómo es? En webseriada.com, Que Vemos, Ver Tele, sí, sí. Y ahora en La Rosa de los Vientos. Y ahora en La Rosa de los Vientos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana Nosotros que viene. Nosotros continuamos con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. Rosa de los Vientos en Onda Cero, Martín Expósito. Lo hablábamos con Amaya Salamanca al comienzo del programa, nuestra madrina de honor este verano en La Rosa de los Vientos, que nos íbamos a quedar en Madrid después de tener padrinos y madrinas de distintos lugares del planeta, incluso de México, de EFE. Allí nació nuestra madrina el año pasado, Mónica Aragón, nació en México. Pues en esta ocasión nos quedamos en Madrid, de donde es Amaya Salamanca. Y nos quedamos en Madrid porque va muy relacionado Madrid y zarzuela. Muy buenas noches, Rafa Casete. Muy buenas noches, Mr. Spouse, Don Martín. Muchísimas gracias por compartir un verano más. Un verano más por aquí. Aquí en La Rosa de los Vientos. Pero se parece que no ha pasado el tiempo. Acércate, acércate. Hemos saltado como tres veces ya en el tiempo. Ya es el tercer año. Tercer año ya. ¿Cómo no nos han echado de aquí? No hay dos sin tres, dicen. Eso es lo que dicen. O que lo hacemos tan mal que nos mandan repetir un año más. Ya creo. Entonces que somos repetidores, claro. Sí, creo que somos repetidores. Ahí está. Vamos a hablar de zarzuela. Vamos a hablar de zarzuela. Yo, si me permite, recapitulamos. El primer verano habíamos hablado de mis cinco autores de teatro favoritos y hablamos de Eurípides, Shakespeare, Calderón de la Barca, Chekhov y Tennessee Williams. El segundo verano, el pasado, escudriñamos en medio de las luces y sombras, los entresijos de la profesión del actor, y hablamos de la formación, del material del actor, De acting, agencias, casting, rodajes, etcétera, etcétera. Y este verano fue muy interesante. ¿Y este verano qué? Pues este verano, después de pensarlo mucho, vamos a hablar del género escénico con el que yo empecé hace la friolera de 19 años, que lo tengo empollado gracias a ello, y además es fresco, burbujeante y moderno. Vamos a hablar de la zarzuela. Y, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El siguiente. Ahí está. Este es el preludio de El Barberillo de Lavapiés. Hasta ahí. ¿Y qué ha pasado? Hasta ahí, ¿no? Pues, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ha pasado que en el momento en el que he pronunciado la palabra zarzuela y ha empezado a sonar la música, hemos perdido la mitad de nuestros oyentes. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Pues ¿qué porque la zarzuela resulta que tiene una visión por parte de la gente que no es la que tiene en realidad. Yo te cuento una anécdota. Una amiga mía, Cristina, resulta que me decía, oye, ¿cuándo vas a estar actuando por Madrid? Que es que quiero verte. Ah, pues mira, estoy justo la semana que viene. Estoy la semana que viene haciendo en el Teatro Victoria una zarzuela. Don Hilarión. Y me mira de repente, con una cara que voy y digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, es que no me gusta la zarzuela. Y dice, bueno, ¿qué es lo que no te gusta de la zarzuela? No, es que no he visto ninguna. Entonces, claro, tú vas y te preguntas, ¿cuánta gente, si les hablas de zarzuela, automáticamente piensan en algo pasado, caduco, viejuno, algo que vagamente recuerdan que les llevaban sus abuelos, aburrido, apolillado y de derechas, cuando en realidad no hay ninguna diferencia, si hablamos respecto a lo que sería pues el tipo de género, entre La Rosa del Azafrán o El Rey León o Hoy No Me Puedo Levantar? Aquí todos tenemos a mezzosopranos, a sopranos, efectivamente, tenores. Exactamente igual, es un tipo de teatro musical. Ajá. Obras teatrales que desarrollan un argumento y en el cual se intercalan pasajes musicales o canciones. Pedro Calderón de la Barca, nada menos, el primer autor de una obra considerada como zarzuela, define el género de la siguiente forma: no es comedia, sino solo una fábula pequeña que, a imitación de Italia, se canta y se representa. Y Francisco Asenjo Barbieri, uno de los más notables compositores de este género durante el siglo XIX, la explicaba como una composición dramática, parte de ella cantada, y con una historia tan antigua como nuestro teatro musical. La zarzuela surge en el siglo XVII, en una época en la que en Europa ya está predominando sobre todo lo que es la ópera italiana y posteriormente la alemana, y vive momentos de auténtico esplendor a finales del siglo XIX y principios del XX. Y tú me dirás, ¿dónde viene ese nombre? Espera, que lo digo. ¿Y de dónde viene ese nombre? Que no es de la zarzuela de Marisco. Remontándose al reino de Felipe IV, o sea, dos Felipes atrás, en el Monte del Pardo la corte poseía un palacete donde abundaban los espinos y las zarzas, donde el hermano del rey, el infante don Fernando, utilizaba para pasar las noches cuando iba de caza. Cuando don Fernando es nombrado gobernador de Flandes en 1634, el rey comienza a utilizar ese pabellón de caza, que ya era conocido como Palacio de la Zarzuela, para los mismos fines que su hermano, o sea, cazar, matar bichos y estas cositas y tal. Sin embargo, el rey, además de la caza, sentía verdadera pasión por el teatro y los espectáculos musicales, así que las representaciones en el Palacio de la Zarzuela se hicieron conocidas, cada vez más frecuentes, y ayer fue donde tomaron forma las llamadas Fiestas de la Zarzuela o zarzuelas, obras escénicas en las que se alternaba el canto con la declamación y que simbolizaron el gusto de la corte por las costumbres populares. Y ahora, a continuación, vamos a jugar a ese juego que te comentaba. Una de las cosas que se achacan a la zarzuela es decir que los argumentos son viejos, que no están actualizados, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a proponer lo siguiente. Tenemos a nuestro protagonista, que no se llama así, Sebuto Calambres. Ruego a los oyentes que tienen de hemeroteca la temporada del año pasado. Nuestro protagonista no se llama esta vez Sebuto, se llama Martín. Uh-huh. Martín Espósito. Martín. Martín me es un... Te ha tocado. Martín es un jovenzano que trabaja en una fotocopiadora actual, ¿no? O sea, una fotocopiadora. Bien. Y tiene una novia que se llama... Elena, con H. Merino, Elena, que trabaja en el corte en unos grandes almacenes junto con su hermana Aure Molina. Hemos descrito personas, nombres, para que la gente se vaya haciendo ideas mentales. Martín es bastante celoso y todo un carácter, por mucho que intenta atarlo corto, su tía Silvia, en cuya casa vive como buen mozo, es imposible, ya que su madre, la de Martín, está imposibilibilitada. Repita. Vamos, que no puede moverse. Pero resulta que ha llegado a los oídos de Martín que Aure se está viendo a solas con otro hombre. Incluso en una ocasión llegó a ver cómo ambas hermanas se subían en un taxi e intentó alcanzarlos, pero el taxi se escapó. Maldita sea la... Así que esta noche, como son las fiestas del barrio, y me dirás qué barrio ahora en verano no tiene fiestas, qué pueblo no tiene fiestas, o sea, más actual, imposible. Martín se va a presentar allí en las ferias, a ver si pillas uno de con el otro y le da una paliza de órdago. Incluso, si ese hombre... me la darían a mí. Puede ser cierto boticario, perdón, quiero decir cierto farmacéutico, que tiene fama de tener las manos bastante largas y que le gusta dejarse ver acompañado de chicas jóvenes a las que usequia. Mientras tanto, al marido de Silvia, Jerónimo, por ejemplo, que tiene un restaurante, le ha llegado que Martín pretende montarla esa noche en la feria y va a presentarse allí para intentar evitar el lío juntos con sus dos camareros, Nacho y Raúl. Y todos ellos y más gente, el segurata nocturno Fernando, que es un señor que rueda, los municipales Lorenzo, que es bueno, y Manuel, que es... Carvallal, la gruñona tía de las dos chicas, Marián, con todos mis permisos, Marián, lo siento. En fin, todos se van a encontrar allí y sabe Dios lo que puede pasar. Y ahora yo te pregunto, ¿a ti te parece un argumento que sea viejo, caduco? Porque estas cosas en las fiestas de mi barrio suceden prácticamente todos los años. O sea, peleas, etcétera, etcétera. Bien, pues si cambiamos a Martín por Julián, cajista de imprenta, Aure y Elena por Casta y Susana, modistas en el corte de botines, a Silvia por la seña Rita y al farmacéutico, restaurador y camareros por boticario, tabernero y mozos, e incluimos sereno por segurata, municipales por guardias y a la tía Antonia por la pobre Marían, ¿qué es lo que tenemos? La verbena de la paloma. O el boticario y las chulapas. O el boticario y las chulapas. Y celos mal reprimidos. Celos mal reprimidos, que son los tres títulos que tiene la zarzuela. Que se puede decir que es la joya máxima que tenemos en el género chico. Se estrenó en el Teatro Apolo el 17 de febrero de 1894. Y el argumento, pues, lo acabamos poco más o menos de aquella manera de desarrollar. En uno de los barrios más típicos de Madrid, cerca de la calle de Toledo, en la noche del 14 de agosto, durante la celebración de dicha verbena, viven pues un pequeño drama de amor el honrado cajista Julián y la chulapa Susana. Esta y su hermana Casta, pues bueno, viven con su tía Antonia, una vieja un poco celestina, coquetean con Don Hilarión, viejo verde que se hace ilusiones sin darse cuenta de que las dos jóvenes solo quieren jugar con él para divertirse. Papel que conoces bien. Papel que conozco bien, evidentemente. Y todo ese juego, pues, causa los celos de Julián, que siempre está atendido por la maternal seña Rita. Y bueno, pues tras algunas peripecias en la verbena, el viejo al final queda burlado y triunfa el amor. El Madrid castizo de la época queda retratado en escenas maestras en las que aparecen todos esos tipos inolvidables. Uh-huh. El tabernero, los guardias, el sereno, chulapas y chulapos, que ponen el contrapunto a la acción principal. Aquí está. Tiene razón, don Sebastián. Este no soy yo. Pero es don Hilarión. Busqué una grabación donde estuviera yo, pero no la encontré. Pero es Miguel Ligero, uno de los mejores don Hilariones que hemos tenido. El sainete con es permiso de Rafa Casete. Con permiso de Rafa Casete. Las cosas como son. El sainete es de Ricardo de la Vega, que se inspiró en hechos reales, porque según parece, pues el argumento se basa en una historia ocurrida al cajista de imprenta donde don Ricardo imprimía sus obras, y sitúa la historia de amor y celos en los alrededores de la Fuentecilla, donde había un boticario famoso por sus amoríos en una edad en que estaba ya para retirarse. La música inicialmente iba a ser compuesta por don Ruperto Chapí, pero finalmente se encargó Ricardo de la Vega, que en principio parece que no era el compositor más adecuado para ello, porque decían que era muy operístico. Sin embargo, pues aparte de que él se las veía y deseaba para conseguir traducir el libreto que le había pasado don Ricardo, que según parece tenía una letra nefasta, se entusiasmó tanto con este libreto que es que escribía en los cafés, en las tascas, hasta en los bancos de las calles, y la partitura que consiguió hacer tuvo tal éxito y fue un retrato tan costumbrista del pueblo castizo madrileño que en la primera función Tomás Bretón fue prácticamente vitoreado por todo el público, perseguido por ellos y acompañado hasta la puerta de su casa, donde seguían dándole vivas por la calle. Desde entonces, siglo y pico después, no ha disminuido un ápice su estima y su popularidad. Eso te iba a decir yo, que aún colea. Se sigue representando y además, por otro lado, se ha prodigado montones de grabaciones, tanto discográficas como incluso cinematográficas, y en producciones pues que han sido más o menos actuales, más o menos respetuosas, se ha actualizado en algunas ocasiones, etcétera. Lo de Manila lo he entendido, ¿eh? Versión en inglés. Es inglés. Es inglés. Es The Festival of Our Lady of the Dove, dirigida por Lynn Thompson para Albano Records en el año 2000 con la Ohio Light Opera. Hombre, Ohio. En inglés. Hay algunos de los pasajes que podía pues sonar perfectamente. Suena alemán. West Side Story, podía sonar perfectamente a Los Miserables. Raúl y tú nos regalasteis un momento que yo creo que consta en los anales de la radio. Batman y Robin, ¿no? Un audio espectacular. La cumbia de Batman. Bueno, pues he decidido contrarrestarlo, aunque no he conseguido que sea tanto, porque aquello era irrepetible. Te voy a presentar el mambo de la verbena de la paloma. ¡Vamos ya! Pertenece al final de la película del mismo título, La verbena de la paloma, ajá, de 1963, dirigida por José Luis Sáez de Heredia y con Concha Velasco, Vicente Parra y Miguel Ligero en los papeles protagonistas. Está bien para sintonía, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la vamos a cambiar. Para la sintonía, vamos a poner para de sintonía, sintonía del sintonía tiempo. De este... sintonía de mi sección. Este año. En la verdad, la paloma decían: el calor que hace esta noche sí que es una atrocidad. El que suda vence toda enfermedad. Sí, señor. Y bueno, pues ya para terminar la sección, también recordás que el año pasado hablaba también de teatro musical y concretamente de musicales. ¡Mamma mía! Mamma Mía es un musical basado en las canciones del grupo sueco ABBA, con libreto escrito por la dramaturga británica Katherine Johnson, inspirándose en la película de 1968, Buonasera Mrs. Campbell. ABBA, que estuvieron activos entre 1972 y 1982, se convirtieron en uno de los grupos más famosos de todos los tiempos a nivel mundial, al alcanzar los primeros puestos de las listas de éxitos en Europa, Norteamérica y Australia. Y la idea de concebir un espectáculo a partir de las canciones de este grupo se le ocurrió a la productora Judy Kramer al darse cuenta del potencial teatral que tenían muchos de sus temas, como por ejemplo The Winner Takes It All. En 1983, Kramer se reunió con Björn Ulvaeus y Benny Andersson, exmiembros de ABBA, que por aquel entonces estaban trabajando con Tim Rice en la creación de Chess, para proponerles el proyecto, y Kramer tenía en idea un musical con un libreto original, pero que no fuese un tributo ni relatase la historia del grupo. Sin embargo, no fue más hasta prácticamente 10 años después cuando el espectáculo comenzó a tomar forma. En el 95, Björn aceptó el proyecto. En el 97, Kramer encargó a Catherine Johnson la escritura del libreto, y un año después Phyllida Lloyd fue contratada como directora. Desde su debut en Londres en 1999, Mamma Mía se ha representado en más de 40 países en 5 continentes, incluyendo España, uh-huh, y ha sido traducida a 14 idiomas diferentes: alemán, japonés, holandés, coreano, español, etcétera, etcétera. En total ha sido vista por más de 54 millones de personas en todo el mundo y tiene el récord de haberse estrenado en más ciudades más rápidamente que ningún otro musical en la historia. Chupapá, chupapá. Sí, me vengo arriba, me vengo arriba. Mamma Mía fue adaptado a la gran pantalla en 2008 bajo la producción de Judy Kramer y Gary Goodman. Al igual que el musical original, la película contó con guión de Katherine Johnson y dirección de Phyllida Lloyd, y fue protagonizada por Meryl Streep como Donna, Amanda Seyfried como Sophie, Christine Baranski como Tania, Julie Walters como Rosie, Pierce Brosnan como Sam, Stellan Skarsgård como Bill, Colin Firth como Harry y Dominic Cooper como Skye. Y la premier mundial fue el 30 de junio de 2008 en el Reino Unido, a partir de ahí convirtiéndose en un exitoso musical, popular y fácilmente conseguible en sus tiendas, videoclubs, etcétera, Bueno, Rafa, muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado y nos hemos estrenado. Te voy a dar un vasito de agua de Loeches. Que me hace falta. Loeches como Loeches. Eso, exacto. Y por último, decir como siempre, que la gente vaya al teatro, que vaya a ver musicales, que vaya a ver zarzuela, que no se pierda nada. La semana que viene vuelve Rafa Casete, gracias. Hasta la semana que viene. Con una zarzuela que no es tan conocida, pero tiene que no, que no lo es, lo es. Ya veremos. Carlos Arniches, Pedro Muñoz Seca, Ruperto Chapí, Federico Chueca, José Serrano, Enrique Granados. Zarzuela en La Rosa de los Vientos. Vayan a ver zarzuela, denle una oportunidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Expósito. Seis minutos para alcanzar las 4 de la madrugada. El cielo está lleno de estrellas y 3 de ellas están aquí junto a mí. Marian, que sigue al frente de la parte técnica. Elena, buenas noches de nuevo. Buenas noches otra vez. Y Jorge, que ha dicho, me quedo. Sí, los filósofos trasnochamos mucho. ¿Y viajáis? Y viajamos. A México. Sí. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, fantástico. Se ha traído un tatuaje. Clamatini, de hecho, de lo que hablamos hoy. ¿Qué significa? El Clamatini es el educador, el sabio, el que enseña, el que da un rostro. De eso trataba el poema de León Portilla. ¿Y qué tienes en el brazo derecho? En el brazo derecho lo tengo tatuado y con unas tlatoas que viene a ser como la palabra en movimiento. Ajá. Que tiene que ser hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, cuando simboliza algo que te cambia, que es trascendente. Ajá. Bueno, ahora mismo te haces una fotito y la publicas. Venga. Con Almohadilla Rosa Vientos, que por cierto es la que han estado utilizando nuestros oyentes, ¿verdad, Elena? Pues ¿qué sí han dicho a lo largo del programa nuestros oyentes? Ha habido un tuit que nos ha dejado bastante impactados, de Ana Díaz, que dice, está de regalo para que os sangren bien los ojos, y pone una foto de la típica pizarra del menú del día que te encuentras por la calle. Uh-huh. Y pone macarrones y hamburguesa. Hamburguesa sin H, hamburguesa con R, con L, en fin, ha sido horror. De boli rojo totalmente, vamos. Sin duda uno de los tweets destacados, ¿ha habido más? Pues sí, también con el boli rojo, que ha sido uno de los temas que ha marcado mucho el tweet de esta noche. Decía, ajá, María Jesús que como había acertado que Vanessa estaba en Boston, pues que como premio quería un boli rojo. Uh-huh. Ángel Gabay, un clásico del tweet, decía que vergonzoso lo de este paleto, deberían marcarle el boli rojo a fuego en la frente para que aprenda. Y... a ver, refiriéndose a lo de las playas con ella. Tremendo. Es que hace daño. Y que nadie lo viera. Tremendo, en fin. Mucho daño, sí. Y luego, bueno, ha habido bastante también de las momias. Y Sara decía que una momia egipcia sin maldición ni es momia ni Edna. También es verdad. Y como eso, ha habido bastantes también de las momias y las maldiciones. Ajá, ha gustado el espacio. Las tumbas de Jerónimo Tristante. Este verano recorreremos algunas de las más famosas. Y luego también uno que con el que yo estoy bastante de acuerdo, de Entidad Oscura, que decía que el lenguaje SMS ha hecho mucho daño a todos los temas de ortografía y a todos los errores. Y lo achaca eso todo lo de... Las faltas de ortografía. Puede, puede. Pero bueno, ya se cometían antes de que existieran los SMS, los mensajes cortos. O sea que... Pero bueno, al final abreviando y abreviando más y más, pues... A veces es bueno porque uno ahorra, un ahorro, una economía, y que cuesta un SMS, cuesta. Bueno, gracias Elena, mañana más haremos un espacio azul y verde. Así es, muy bien. Y Jorge, tampoco te vayas al campo de Cristana, no. Quédate aquí, que vamos a hablar de filosofía para niños. Y con niños. Y con niños. Ahí los traeremos. Muy bien. Hablaremos del otro, que es de lo que hemos hablado hoy. Además, mañana tendremos a Lorenzo Fernández. Sí, Lorenzo Fernández Bueno se queda con nosotros para hablar de esos 99 lugares encantados. Haremos con él una sección. Y estará por aquí Elena Merino para hablarnos de crímenes. Tendremos al gran Nacho Monzón, que se ha estado revolviendo a lo largo de todo el programa diciendo... Doctor Who ha sido el leitmotiv, efectivamente, ha sonado en la sección de Elena Palencia, en la que hemos viajado al futuro para preguntarnos por los kioscos. Hemos hablado del Doctor Who en el caso de Alan Turing, de Doctor Who en el caso también de Aurora Ferrer, cuando nos ha hablado de esa Madame, menuda ella, de Madame de Pompadour. 10 segundos, nos despedimos. Mañana más, os dejamos con las noticias. Marta Dochao y Mónica Cartes. Gracias a todos. Mañana regresa aquí a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero Radio.